llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono, la fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? Mamá, ven a sentarte aquí, después prepararás la cena. En esta noche no saldré, hay tiempo, ven y conversemos. Mamá, ven a sentarte aquí, que quiero acariciar tu pelo. Tomarte entre mis brazos hoy, decirte que te quiero. No, no quisiera pensar que me puedas faltar, que me dejes sin nido. Hoy yo te pido perdón porque no fui mejor como hubieras querido. Te escuché llorar y no te pregunté el motivo. No sé si estoy a tiempo aún. Quisiera ser tu amigo. No, no quisiera pensar que me pueda. Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre, como cada domingo, en vivo y directo, desde la cabina de Canal 58, Calzada Independencia Sur, 324, no se les olvide por ahí, porque va a decir que es a otro lado, no, 324, Calzada Independencia Sur. Muy buenas tardes para todos ustedes, y pues dirán por qué estamos poniendo una canción del Día de las Madres, pero antes que nada, Paquito, ¿estás muy verde por inmaduro o qué pasa? ¿Estás enojado? ¿Qué pasa? Botamán, por favor, no, para nada. Al contrario, un saludo a toda la gente que ya está conectadísima con nosotros. Memo Cos en controles, un saludote, porque ya sabe lo que se siente andar entre los luchadores. No, pues ya sabe, anda de metiche, que de hablador. Pues, así mira, es, el que se lleva, se aguanta. Así es. Y un saludo pues para todas las mamás, no, Botamán, que ahora sí que nos agarró en este fin de semana. Y pues saludos a todas las mamás que prácticamente están de aficionadas en la lucha libre y las que nos hicieron aficionados a la lucha libre. Y a las mamacitas también, o sea, las más jovencitas, ¿no crees? Esa parte, ¿no? La celebramos. O sea, nomás las más jovencitas. Dirían por ahí que porque ahorita una canción del Día de las Madres, dicen por ahí también que todo el año hay que felicitarlas, entonces por eso la pusimos aquí, ¿sí? Un poco retrasadas, pero nunca tardarían también por ahí. Aparte, ¿no? Dicen, bueno, hay que festejarlas todo el año, no nomás claro, un entonces, solo día. Pues entonces está, por ¿no? eso, poniéndole la música, recordándolos un fuerte abrazo de oso, pero sabroso para todas ellas, ¿verdad, Paquito? Así es, por supuesto. Y bueno, ahora sí que ya lo que estábamos esperando y la clave y toda aquella. No, la clave, bien, gracias, la jefa, la de la música, la que nos regaña y todo, pues mira, no, ya ves cómo es la jefa, ¿verdad? Se da su presenta al invitado. No, que bueno, tenemos. Pues ahora tengo un invitado aquí de este lado y prácticamente haciendo galanura al muchacho. Es uno de los, como dijo Casiel en algún momento, De los pequeños presentadores más, ahora sí que, más acercados a ti. Así es, saluda Leo, buenas tardes. Hola. Hola. Ah, sí. No, cuando quieran hablar, no, no. Les hablan, no hablan. Ahí cuando... pasa como con el chiste del perico, pero luego se lo cuento. No, el perico se quería. Ya tengo unos saludos en la tarde. Es amigo familiar. Ramosito, ¡ah, Ramosito! ¡Saludos a Ramosito! Y allá otro chavita, otro. Y que decía mi hermano, oye, es ventriloquo Botamán. No, ahí estaba, en vivo y en directo. Ahí estaba Ramoncito muy emocionado, Ramoncito Rangel. Y otra que está en vivo y en directo y que ahora sí ya está acomodando. Como jefa, llega la hora que quiere. Y que nos diga la clave, porque luego... Porque si no, ay, Ana Gutiérrez. Buenas tardes. Botamán, muy buenas tardes, Paquito. Buenas tardes aquí a nuestro pequeño enmascarado que es Leo. Y por supuesto allá al galán de galanes que es Memito Cos, que como siempre, mira qué gusto llegar así sigas? Con ese recibimiento. A todos dicen lo mismo. Al rato llegué y lo mismo. Nunca digo lo mismo, Memito. Tú sabes a Jorgeño, que no. ¿Cómo le dices? A Jorge no, a ni que fuera Botamán. Que ya tienes el ni que fuera Botamán, ¿no? Bienvenidos sean todos ustedes, Botamán, Paquito, un gusto estar ya aquí en esta cabina, pues para saludar a toda la gente que también nos está escuchando, sobre todo y muy en especial en la Ciudad de México, que bueno, hace un momento veníamos hablando también con toda la gente que pues estuvo ayer presente en la función del Todo por el Todo, que más adelante les hablaremos de todo lo que sucedió pues en esta función en la que estuvo un poco pues cómo podríamos decir, algo pues ¿turbio? llena de dudas también para los aficionados. Por ahí se escuchó el grito de fraude en el, la función con el hijo del todo santo, por el todo, el santo así que se cree es muy... así es Botamán, de esto les estaremos comentando. Por supuesto también hablaremos de cómo fue recibido y pues el comandante Pierrot, así es. Las críticas que han surgido después de haberlo visto y que creo que son críticas pues con un fin. Uh-huh. Que obviamente tienen la manera y la forma del por qué se están diciendo. Más adelante también comentaremos acerca de esto. La presentación oficial también de Gran Guerrero, que se hace presente al lado de Último Guerrero. Va en la estelar, ¿verdad? Va en la estelar. Mucho paquete, ¿no? Ir en la estelar. Fíjate que yo decía que no, por lo que habíamos visto anteriormente con su personaje, que es un muchacho aguerrido, un muchacho que sí, creo yo da el ancho, pero lo que sucedió el viernes dejó mucho que desear, también hablaremos de eso. Sí, porque no. Le quedó grande para... No, es que la verdad, yo cuando vi que iba en la estelar, dije, caray, porque la verdad, si es el que veo, mismo que hemos visto aquí en la Arena Cruz, pues todavía le faltan, la verdad, sí, y hay otros que... Tiene la experiencia, pero como dice Anita, o sea, claro, sí que quedó a deber, porque pues prácticamente iniciar ya así con este calibre... Y la que ni no es cualquier arena, la Arena estrellar, México, ¿no? Donde ahí está toda la prensa. Exactamente, claro. Botamán, por supuesto estaremos hablando de estos casos, el de Pierrot, el del Gran Guerrero... Lo que sucedió en la rueda de prensa donde ya se confirmó los participantes, quiénes salen, quiénes entran en busca de un ídolo, los que se dieron a conocer en primer lugar, pues no van a ser así. Hubo tres cambios en los cuales uno de ellos ya se los habíamos comentado hace 8 días aquí en Superlibre. Por supuesto hablaremos también un poquito de lo que será el torneo Super Junior allá en la New Japan, donde también hay mucho que comentar. Ya están estipulados también los grupos, el grupo A, el grupo B, las fechas, cómo se van a estar presentando. Y por si fuera poco, pues como arrancamos en un principio, ¿no? Todo lo que sucedió en el Todo por el Todo. Asimismo, pues lo que va a pasar aquí en Guadalajara, donde el día de hoy hay una muy buena cartelera. El martes, pues ni se diga, ¿no? El martes tenemos también una función pues maravillosa en la cual hay que estar presente, Botamán. Por lo pronto, pues, ¿qué les parece si les hablamos de lo que será el día de hoy, que hay que acudir precisamente este domingo 12 de mayo, donde hay que festejar a las mamás? Felicidades a todas que el viernes fue su día. Bueno, pues, hoy también lo pueden hacer, venir a festejarle a todas las mamás a partir de las 6 de la tarde, porque vaya taco de ojo que se pueden llevar todas las mujeres que se presenten. Ya que en la estelar estará Thunder y Diamante Azul para enfrentar a Mephisto y la presentación en Guadalajara del comandante Pierrot. Un mano a mano que creo yo va a sacar chispas y cosas interesantes es Stuka en contra de Ráfaga, un Stuka que desde que se plantó en Guadalajara en contra de pues el Chacal de la Maldad, no, sí, inmediatamente le dijo, no, quiero una oportunidad por ese campeonato, creo que aquí podría confirmarse precisamente ¿sí? este duelo. El evento especial correrá a cargo de Smaker, Leo y Esfinge para enfrentar Exterminador, Rey Trueno y Mr. Trueno. En la segunda lucha, Black Metal, Virgo y Javier Cruz en contra de Infierno, Joker y Spectrum. ahora sí, es la presentación oficial de Joker, para toda la gente, bueno, anteriormente era In Memoriam, pues le cambian el nombre y ahora se presentará como Joker, por si ustedes dicen, ¿quién es él? Bueno, pues es precisamente In Memoriam. Tapatío y Explosivo en contra de Relámpago Azul y el Jackie serán los que arranquen con este cartel a partir de las 6 de la tarde en Medrano número 67 y el próximo martes 14 de mayo, vaya cartelera. En la primera lucha, Robin y Bengala en contra de Sádico y Demonio Maya. La segunda lucha en mano a mano a una caída, Sky Kid contra Disturbio, que ojalá que se reporte enfermo Sky Kid. Lo quiero proteger, Botamán, lo quiero proteger, Paquito, porque vaya, vaya demonio no, que le toca enfrentar a Sky Kid, porque Disturbio no va a venir a pasearse como no, muchos, ¿no? No, yo creo que lo ha demostrado estas veces que ha llegado aquí a Guadalajara, Anita, y esta vez... Pues un Sky Kid que ahora sí que le salió respondón en algunos momentos, pero sabemos que Disturbio tiene con qué hacerlo. Exactamente. El evento especial correrá a cargo de Rey Cometa, Tritón y El Gallo en contra de Okumura, Namahage y El Bárbaro. El espectacular semifinal, La Máscara, Guerrero, Maya y Delta en contra de Felino, Misterioso y Olímpico. Y por supuesto, la batalla estelar con corte internacional, donde yo ya me froto las manos y ya quiero que llegue este martes de glamour, Sombra, Rush y Máximo en contra de Volador, Negro, Casas y la presentación de Nakamura. Ya por acá en Guadalajara, en suelo mexicano, porque el viernes también hace su presentación allá en la Arena México. Así es, un Nakamura que ya lo vimos, como decíamos, Anita, en un video donde con Rush, vaya, vaya lucha la que dieron allá en Japón, y que ese es el duelo que se viene persiguiendo, Nakamura, ¿no? Por aquello de que decían que Titán lo va a enfrentar y que no sé cuánto. No, bueno, Titán ahora sí que tiene otros proyectos, otros conceptos. No, y estará y precisamente en la cartelera el próximo viernes en la Arena México, pero pues... El duelo que se ha venido manejando y ese pique que hay es precisamente con Rush. Qué bueno, Paquito, me da gusto que hayas podido ver ese video, porque desde que Rush se fue a Japón... R de Rudo. No, habíamos, sí, un saludo a Crew Demon también, de R de Rudo, que ahí también pueden Demon. Estar checando las notas que estamos mandando, una página también muy interesante, así es que, pues ya saben, también hay que seguirlo. Y bueno, interesante también el poder ver a Nakamura nuevamente contra Rush aquí en suelo mexicano. Vamos a ver cómo se comporta también el Toro Blanco, porque en su momento lo comentamos, Botamán, cuando él estuvo en Japón, hablamos precisamente de esos duelos maravillosos que dieron y que decíamos, ¿no? Ojalá que Rush, eso mismo que fue a hacer a Japón, pues lo haga aquí en México y nos haga disfrutar con eso, porque el único que disfruta es Botamán. Bueno, no, todo el público de los martes se pone de pie cuando sale Rush, o sea, la verdad, hay que ser sinceros, la verdad. Paquito, me da gusto que reconozcas la que le da de todo decirte. Blanco. Y yo lo dije el martes, Botamán, en la transmisión, ojalá y siga siendo así Rush, lo que hizo en Japón, que lo haga aquí en Guadalajara, y lo haga en México, porque prácticamente ahora sí que la gente aquí no le gusta tanto su estilo, pero en Japón se lució, la verdad, mis respetos. Muy bien, pues antes de ir a la primera pausa, recuerden, para mensajes, 331-571-5204, 331-571-5204, para mensajes, y allá en internet, Anita Gutiérrez. Nos pueden estar checando precisamente en el Facebook de Superlibre, simplemente búsquenos así como Superlibre, y estamos precisamente a la orden para todos ustedes. Y bueno, el Twitter, Botamán, que si quieren también seguirme, pues lo pueden hacer a través de @AnisetaGTZ. Ahí está. Otra vez, Anita, para verme. @AnisetaGTZ. Por lo pronto vamos a la primera pausa comercial y regresamos para entrar de lleno, pues ahora sí con un programa muy super libre. Ya dijiste, vámonos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. ¡Uy, qué calor! Cuidado, en la temporada de calor es importante proteger a niños menores de 5 años y adultos mayores, pues se pueden deshidratar. Si presentan fatiga, lengua y boca seca, frente caliente, mucha sed, mareos, tienen golpe de calor. Llévalos rápido a tu centro de salud más cercano. En temporada de calor, la diarrea y deshidratación son más frecuentes. Recuerda, vida suero oral es la solución. La salud está en ti. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Siguen escuchando su programa Super Libre, que los invita a su amigo el Terrible, y si no, van a ver, se les voy a jalar las patas de nuevo. Regresamos, amigos aficionados, donde una sensacional canción, ¿no, mi querido Francisco? ¿Quién es? A ver, ¿sí así sabes? Es Depeche Mode, claro que sí, mi querido Botamán, una de las canciones que eligió precisamente para salir Volador. Muy impresionante su salida, y vaya que si Volador ha sido de los favoritos que tenemos aquí en Guadalajara, México y alrededor. Oye, y presume que al rato vamos a tener también tu cápsula. Una cápsula con ya regresamos, bueno, ya regresó precisamente el ingeniero de audio. El ingeniero que no ha perdido, nosotros aquí estamos. Y pues ahora sí ya las tenemos, también incluso el profe Sata, ¿no? El profe Sata también ya lo va a poder escuchar a partir de hoy otra vez, porque pues Juanelo estaba en protesta porque el Perico Zacarías no venía. Ya vino el Perico Zacarías. No, es feliz de la vida. Está feliz, entonces va a y decirle a la gente que, bueno, estas cápsulas son gracias a la información que se nos hizo llegar por parte de don Pablo Romero. Es hijo de Juventino Romero, vaya familia de luchadores, al cual siempre lo he dicho, o sea, yo no tengo por qué andarme escudando en que yo soy el intelectual de aquí. No, simplemente gracias a que el señor ama la lucha libre, me hizo llegar esa información, ¿no? Ya lo dijo. Pero lo es, porque yo debo de decirlo también cuando algo me falla ahí. A ver, Paquito, échame la mano como... Pero no lo golpees, no lo golpees. No, entre rudos nunca nos golpeamos. Nos saludamos. Trabajo en equipo, ¿no, Paquito? Claro, claro. Digo, si Memo Cos lo ignora, Flaquito, está flaquito, porque es Paquito. Paquito. Mira, que no me digas Francis, porque ya todas mis admiradoras me dijeron, oye, ¿por qué te dice Francis? Bueno, ¿para qué le cuento? Ya les contaré otro día. Por lo pronto, ¿qué les parece si antes de irnos con lo que sucedió en el Todo por el Todo? Bueno, pues saludamos a toda la gente que se está comunicando ya a través del Facebook de Super Libre. Un abrazo muy en especial a Joker, a In Memoriam. ¿Estás escuchando? Memoriam, claro. Que dice, amigos, en punto de las 2 todos a escuchar Super Libre. Y en punto de las 6 los espero en la Arena Coliseo de Guadalajara, Medrano 67. No falten. Mira, buen rudo sabe recomendar, ¿no? Claro. Esfinge, yo no sé por qué anda buscándolo, Pero mira, el día de hoy aquí está Joker precisamente presente en Super Libre a través de este mensaje y Esfinge no aparece. Tiene miedo. ¿Lo ves? Es más, si nos puedes llamar, Joker, para una llamadita, aceptamos. Oye. Además que Swinger, ahora sí que peleando por el Face, ¿no? Que lo haga directamente. Así otro día, que supe que estaban con esas todo. Esas indirectas no son buenas, mi querido. Pero mira, yo conozco al Diablillo que anda haciendo eso precisamente para que esto se suscite en un máscara contra cabellera. ¿Quién será, alguna mi querido Esfinge, Joker? Yo no sé, yo me lavo las manos, ¿eh? No, Anita, nada que ver, ¿no? Anita, no. Bueno, José Antonio Cetina Coli. Él dice, ya sintonizándolos, mis estimados Ana Gutiérrez, Paco Espinosa y Botamán, a todo el gran equipo de Super Libre, un saludo desde Mérida. ¡Bomba! ¡Ah, claro! Vale, claro. El que te la rompió. ¡Ah, no, esa es otra cosa! ¡Es el día de la madre, Francisco! Randy Fiato desde Connecticut dice, listos para escucharlos como es usual. También estoy tratando de grabar el programa otra vez esta semana. Muchas gracias, mi querido Randy, y un trabajo pues que sinceramente nos ha hecho... Pues de mucho apoyo, ¿no, Botamán, Paquito? Porque claro, la gente lo ha estado escuchando y vaya que también pues el volver a revivir esas transmisiones del programa de Super Libre siempre es bueno, y eso hay que agradecerlo a Randy, que pues se ha preocupado de eso y que dice que el programa le gusta mucho, le gusta tanto que él por eso lo hace, para tenerlo en sus archivos personales. Muchas gracias, felicidades. Qué detallazo, ¿no? Yo creo que la gente, los aficionados, que prácticamente ahora sí que gozan de lo que estamos haciendo, y es un honor tenerlo como aficionado, y vaya que si ya lo graba, ha de ser para poder descansar a gusto. Piedra lo graba, ¿verdad? Exactamente. No, muchas gracias, y la verdad eso nos motiva a seguir echándole ganas. Por supuesto. Y a mi querido Joaquín, hasta Puebla, toda la porra fresca. ¿Cómo le dijiste? Porra fresa. Yo también pensé que iba a decir perra. Yo sí te reclamo, Gutiérrez. Nunca en la vida. A todos mis amigos de la porra fresa, pues también saludos para allá. Dice, saludos, ya andamos escuchándolos. A Gonzalo López Peralta, el fotógrafo de la lucha libre. DF. Del DF, mi querido 4-0, Gonzalo. Lleva cuatro playeras, la señorita. ¿De qué hablas, Paquito? No, ya sabes. Rosita que Cometa. Ahora sí que todo mundo le quiere regalar playeras para que se las ponga, Gutiérrez. ¿Y se las pone? Sí, botón, sí me conté. Ahí están las fotos, y mi querido Gonzalo, él también sabe que nos ponemos la playera de Yahoo. De Yahoo, perdón. Bueno, ¿saben qué sí? Mira, Yahoo, Morfosis, o sea que Anita tiene su vocabulario. Saludos a todos, dice, saludos a todos, estamos pendientes de las buenas nuevas. Un abrazo, mi querido Gonzalo, un abrazote también hasta el DF. Y el Fraile de la Muerte dice, hola, ya estoy aquí, saludos. Saludos, Fraile. Ahí está, ya. Pues no, y vaya que para no verlo al Fraile está difícil, ¿no? Oye, que por cierto, subió una foto cuando fue al Estadio Jalisco y andaba concursando como botarga, yo no sé qué traía. Es de los que valientes que al medio tiempo concursan, sí. Ahí anda. No, ahí, bueno, es que, o sea, que ahora sí que sí, la lucha no, se le hace. Y creo que va hasta Morelia, va este señor, a participar, no, sí, también al Estadio Morelos, va para allá también. Oye, bueno, mi Fraile, pues... Saludos, Fraile de la Muerte. Me deja patidifuso. Y rápidamente, Spectrum dice, buenas tardes a todos en cabina. Mi querido Spectrum, muy buenas tardes, y a infectar esos hongos, ¿no? Un hongo saludo para mi amigo Spectrum, sí, la verdad, ya sabes cómo se te estima, y, hermano. Y bueno, desde Mérida, nuestro amigo José Antonio dice, qué buen tema de entrada, escucho esta rola y me recuerda al gran Volador Junior, claro. Luchadorazo. Ojalá en algún momento tenga oportunidad de realizarle una entrevista a Volador Junior. Pues ojalá que así sea, y vaya que sí es un buen tema. Lo vamos a hacer, chance, vamos, ¿no? Porque luego ya ves A ver, es que sale muy rápidamente de vestidores y... Pero le dan 5 minutos, Botamán. Pero son 5 minutos y pues vamos a tratar, vamos a hacer tiempo de espera. Aunque sea en la calle, pero ya sabe que trabajamos, ¿no? En tiempo de compensación. Andrés Oso Zamorano dice, gracias, Super Libre, por aceptarme. Es un buen programa. Saludos desde Puebla. Mi querido Andrés, pues bienvenido al equipo de Canal 58, de toda la gente que... pues hace equipo con nosotros. Y Fernanda Estefanía de la Vega dice, Anita, bueno, eso no se los digo, pero ahí está. A ver, ¿por qué no, Anita? Por supuesto que sí, en un momentito más te marco, Fernanda, estamos en contacto, nada más dame unos minutitos. Y bueno, ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos con todo lo que sucedió el día de ayer, esta polémica? Mucha gente en todo por el todo, exactamente. Se critica mucho al Consejo Mundial de Lucha Libre, pero pues bueno, aquí está la prueba de que también pues en otros lados la gente está inconforme. Y en ocasiones esa es mi pregunta, Paquito, el por qué siempre se está en contra del Consejo, ¿no? Y cuando pasan este tipo de cosas en otras empresas o en otras funciones tan importantes como es algo el todo por el todo, pues no toda la gente se atreve a decirlo, ¿no, Paquito? Así es, yo creo que la gente sabe perfectamente que el Consejo, bueno, está en el ojo del huracán, pero las otras empresas también, que te dan y te dicen que el espectáculo va a estar de cierta calidad, deberían de tener ese arrojo, ese pundonor para poderlos presentar cuál es, porque bueno, yo sé que hay mucha gente que de repente sí lo critica, pero lo critica porque ahorita tenemos el Face precisamente, Anita, pero hay gente que ahora sí que pasa desapercibido para eso el comentario, ¿no? Yo creo que no se vale. Si las empresas no están prometiendo algo, yo creo que también hay que exigirle, porque el Consejo se le exige y se le critica por los personajes que está sacando, por si el nuevo ídolo, que por si... ¿Y las otras empresas? Exactamente, inmediatamente es todo, ¿no? El llegar, el decir, bueno, queremos esto, queremos aquello, pero es muy cierto, Paquito, en ocasiones dices, bueno, ¿por qué unos sí y otros no? Claro. Entonces hay que estar al pendiente también de todo lo que sucede, y por supuesto ya saben que nos ponemos a trabajar, nos ponemos a investigar, y aunque pues no pudimos estar precisamente en México el día de ayer en el todo por el todo, muy probablemente podremos estar la próxima semana, ¿no? Pero por lo pronto decirles que esta función se llevó a cabo en el gimnasio Juan de la Barrera, donde, bueno, pues empezó precisamente esta función contra Imposible y, por supuesto, Bobby Lee en contra de Poseidón y Robin, los cuales no supieron descifrar las artimañas de los rudos y terminaron perdiendo la lucha como debía ser. Empezaron con el pie derecho ganando precisamente pues esta función, los rudos, pero pues bueno, desafortunadamente no todo se fue dando como era, porque en la segunda lucha se presentó a cabo un cuadrangular donde ocho damas estaban haciendo parejas para enfrentarse a final, pues ahora sí que una contra una, donde caería una máscara, una cabellera. Las parejas participantes fueron Cristal y Rosy Moreno, Chica Tormenta y Lady Apache, la diosa Maya y Violeta, y por último la Cholita y Esther Moreno. Uh-huh. Aquí, bueno, pues se suscitó precisamente el grito de fraude, fraude. Se suscitó también el hecho de que la gente no supo qué pasó a final de cuentas, porque resulta ser que la diosa Maya y Violeta perdieron. Al perder ellas, nunca más volvieron a salir, y a pesar de que la Cholita y Esther Morena habían ganado Botamán, volvieron a salir y fueron entre ellas las que, pues a final de cuentas, se llevó a cabo la lucha de apuesta de cabellera contra máscara. Máscara contra cabellera, sí. Pero por si fuera poco, no, porque se anuncia que iba a ser a una sola caída, en la cual, pues quien perdiera, lógicamente iba a perder la máscara o la cabellera. En esta primera caída pierde lo que es precisamente Esther Moreno, la Cholita. Gana la Cholita Esther Moreno, perdón, se me fue el nombre. Esther Moreno pierde ante la Cholita en esta primera caída. Estaba Cholita. Donde tenía que haber perdido precisamente la cabellera, ahí se empieza a hacer ahora sí que pues el escándalo, ¿no? Exactamente, entre lo que era el comisionado, en lo que era el referee, en lo que era pues el señor Jorge Fernández Garnica, que fue también el representante ahí de la comisión, sí. Y pues bueno, hubo mucha rechifla, la gente empezó a gritar fraude, y pues al final se dijo que no era una sola caída, sino que se iban a ir a tres, la cual pues se lleva a cabo, y es donde Esther Moreno pues desenmascara a la Cholita, que obviamente se hace llamar María Cristina Valle Flores, originaria de Tijuana, y donde pues después nos enteramos que ella misma dice que en un año más ella se retira de la lucha libre. Pues qué mal por lo de la empresa del Hijo del Santo, que se había dicho que era muy serio, que quería hacer las cosas bien, y todo, sí, yo creía en las funciones del todo por el todo, y pues mira, no están fallando. No, para que veas que donde quiera que hay, ¿no? La como verdad, decimos, ¿no? Y pues no, o sea, sí es fraude, ¿no? Nada, Gutiérrez, porque sí se rompe con... Mira, al final de cuentas sí se da, ¿no? Se da... Pero no como las final, como bien, pero que, no como las que promovido. Perdieron, no salieron, se fueron... No como lo habían promovido, sí, quienes, o sea, eran los que iban a enfrentar como esto. Las reglas, o sea, tú dices, cuando vas, te están dando una regla donde te dice, ¿no? Es a tres caídas o es a una... Cuando un resultado no es favorecedor, a lo mejor como tú lo esperabas, sí, es cuando resulta esto, ¿no? No, que tres caídas. Ah, oye, no era así. Que no regresen las que tenían que estar en el cuadrilátero. Exacto. Primero, ahí fue la falla, la primera, desde ahí. Exactamente. Desde ahí, sí, sí. Desde ahí comienza la falla, después que se anuncia una sola caída. ¿Y después qué no? Que dijo mi mamá que siempre no, y nos vamos a ir a las tres, sí, ¿no? O sea, así de ya. Es cuando la gente, obviamente, pues entiendes, ¿no? Esa rechifla, la molestia que ellos tenían. ¿Y por qué no va la lucha ya? Y el grito de fraude, ¿no? Claro. Entonces... No, y aparte la comisión que ya no sanciona cuál debe de ser, digo, para eso está, precisamente porque son reglas que se deben de seguir, incluso se tiene un permiso para poderlo hacer. Yo recuerdo que decían que decía en el reglamento que los luchadores se tienen que pegar, porque posteriormente, bueno, pues era la lucha así, a ese nivel. Ahorita ya los comisionados de repente se han hecho ojo de hormiga, no están interviniendo realmente como debe de ser. Sí, aquí la última vez que yo vi un fraude aquí en Guadalajara parecido fue en el Festival Mundial de Lucha Libre, donde perdió la máscara oro, ¿te acuerdas? Así es. Ya había acabado la lucha, que ahorita la revancha, oye, no, y pierde la máscara, que Pedro el Millonario fue el referente de esa lucha, fue el referente. Que fue la máscara, luego la cabellera, y bueno, ya era una postadera que ya andaba yo apostando la greña. No, Francisco, nomás porque no te dejes, sino ahí la pierdes también. Bueno, y para finalizar con lo que fue esta función, también en la lucha semifinal se enfrentaron en relevos australianos el Hijo del Solitario, Ángel Blanco Jr., y el Médico Asesino, para enfrentar precisamente a Rayman, a Villano Cuarto y a Huracán Ramírez, que bueno, pues a final de cuentas se llevaron el triunfo. Y en la lucha estelar, fue el esperado mano a mano entre L.A. Park y Dr. Wagner, donde L.A. Park se lleva el triunfo, ya que descalifican a Dr. Wagner Jr. Y pues ahora sí que dices, ¿qué pasó ahí? Ya que Black Terry era el refere de esta lucha, en la cual, bueno, pues se suscita también ahí el hecho de que Wagner intenta aplicar una plancha a lo que es L.A. Park. Este se sale, va a caer precisamente a la humanidad de Black Terry. Cuando Wagner vuelve a tomar a L.A. Park para llevarlo a espaldas planas, bueno, pues el referee se mete, quita a Wagner y obviamente pues dice que no, que el triunfo es precisamente para Dr. Wagner, para L.A. Park, ¿no? Algo que pues también encendió los ánimos. Hubo una lucha muy ensangrentada donde ambos salieron con máscaras destrozadas y demás. Y Wagner al final exigía que dónde estaba el Hijo del Santo, ¿no? Cuando, pues bueno, el Hijo del Santo estaba en Estados Unidos así al lado es. De Blue Demon, coronándose como campeones claro. de parejas, Paquito. Y donde, pues bueno, a final de cuentas, Wagner exigía que saliera el Hijo del Santo para poder firmar un contrato que lo lleve precisamente al máscara contra máscara entre él y L.A. Park, que pues lógicamente el Hijo del Santo nunca salió. No. Más malo el Hijo del Santo, así como lo hemos alabado. Bueno, es que también no estaba atendiendo ahora sí que su negocio, le andaba por otros lados, pero pues aquí dejó encargado a alguien. Es todo lo de este reportaje, muy bien, pues ya fraude una vez más ahí. Bueno, una vez más no, pero sí hubo fraude esta ocasión ahí en la todo por el Hay que hablar con alguien de la comisión, hay que sentar a alguien aquí, alguien de la comisión. Que nos platique. Va a venir próximamente Tibu, que nos hable como luchador y después que nos hable como... ¿Crees que quiera? Sí, vamos a invitarlo. Si no, aquí le aplicamos una llave. No, que se la aplique tú porque está muy fuerte. No, vaya, y rápidamente a Juan, nuestro amigo Juan Luchas, como lo bautizaste tú, Botamar. Ah, Juanito Luchas. Sí, ¿qué te da el golpeadón? Anoche fue. Sí, bueno, dice, saludos a todos, escuchando Super Libre. Mi querido Juanito, está, pues Juanito. Un abrazote para ti. Y bueno, pues una tortita ahogada, ¿no? Sí, que hubiera una bodachera, no sé cuáles son esas. No, él no sabe, diga eso. No, él es sano. Saludos, Juanito, esperando tu encargo, a ver si se puede, si no, para la otra. Vamos a una pausa comercial, recuerden, 36-13-27-27, 36-13-30-88, y además mensajes 331-571-5204. Aquí tengo una pregunta para ti, Francisco, en Super Libre, regresando del corte. Perfecto. Ok, vamos a una pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado, ya regresamos. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. ¡Uy, qué calor! Cuidado, en la temporada de calor es importante proteger a niños menores de 5 años y adultos mayores, pues se pueden deshidratar. Si presentan fatiga, lengua y boca seca, frente caliente, mucha sed, mareos, tienen golpe de calor. Llévalos rápido a tu centro de salud más cercano. En temporada de calor, la diarrea y deshidratación son más frecuentes. Recuerda, vida suero oral es la solución. La salud está en ti. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Protejamos nuestros bosques y selvas. Evitemos incendios forestales. Antes de realizar una quema agropecuaria, avisa a las autoridades. Recuerda trazar una guardarraya alrededor del terreno. Quema muy temprano y cuando el viento no sople fuerte. Reporta incendios forestales en tu municipio o llama al 01-800-4623-6346. Más información en www.conafor.gov.mx. Gobierno de la República. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Un saludo para toda la gente que escucha Super Libre y un saludo de su amigo Máscara Dorada. ¡Luchará! Luchador, cantante y bailarín. En la lucha super. Super Libres siempre causa emoción. En las luchas Super Libres siempre causa emoción. Qué guapo es Shocker, un campeón de un gran corazón. Qué guapo es Shocker, un campeón de un gran corazón. Porque lucha de verdad y es ídolo de la afición. Porque lucha de verdad y es ídolo de la afición. Volvemos, ¿qué te parece, Ana Gutiérrez, mi sobrino Shocker, la verdad? Que ¿también cantaste todo para Shocker? Mi sobrino merece eso y más. Pero cantaste tú claro, eres, claro. Es idéntica esa voz. No quería decir, ya me descubriste. No le muevas, porque luego es que la gente luego habla y que cante Botamán. Pues, no, por favor, ahí ya lo están escuchando, un Shocker que está en República Dominicana, precisamente en lo que es la participación que tendrá en el reality La Isla, que ya se está grabando, y que por este motivo él no se presentó el jueves en la rueda de prensa que se llevó a cabo allá en la Arena México, donde, bueno, pues se dio a conocer precisamente en busca de un ídolo, que ya lo habíamos estado comentando, Botamán, semanas atrás, pero donde hubo tres cambios, ¿no? Así es. Sale precisamente Rey Cometa, que en un momento dado estaba incluido precisamente en este torneo, entra el Hijo del Fantasma, Sangre Azteca, que ya lo habíamos comentado, y Tiger es otro de los luchadores que también entran a este torneo. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con todos ellos, cómo resulta también esta participación, porque bueno, el ganador de la primera etapa ya recordamos que fue precisamente Titán, y bueno, pues llegó para presentar también lo que será esta segunda temporada, ¿no?, de En Busca de un Ídolo, donde por parte del bando técnico, como lo comentábamos, Shocker iba a ser el sinodal. Al no estar ahí, pues Botamán no ha dejado de brincar de gusto, porque Rush será el que esté tomando su lugar, Botamán. Ah, pues qué más contento soy. Mi sobrino, mira dónde anda. Le dije, quería llevarme, le dije, Super Libre está primero, ponle nomás ahí Super Libre a la canción y me quedo. Y se lo puso. Ahí van a ver. Se lo puso y dije, entonces me quedo. Y Rush, todo blanco, pues qué más puedo pedir. Además, al rato voy a hacer un intento de hablar con el toro blanco. Oye, y déjame hacer voy a hacer el intento, o sea, no está asegurando. Su amigazo del alma. Yo, es más, voy a hablar con el toro blanco. Yo sí les digo que tenemos un enlace muy especial. Sí, muy especial. Esto lo dejaremos después de las 3 de la tarde, porque pues a la persona que le vamos a llamar, ya sabes que los luchadores están día a día. Muy interesante, va a estar la entrevista. Ah, ¿verdad? Te estás riendo de mí, pero es muy interesante. Alguien que pues creo que nos va a dejar satisfecho con lo que diga a través de los micrófonos de Super Libre, y que es uno de los que hay que apoyar en busca de un ídolo. Esa es una ventaja, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, Paquito, aquí te hacen una pregunta, ¿eh? A ver. Dice Ricardo Castellanos. Paquito, ¿qué pasó con Joe Leader? Mira, Joe Leader, lo que pasa es que ayer tuvimos un inconveniente y pues ya no lo pudimos localizar. Mi amigo Joe Leader. Desgraciadamente no conseguí su teléfono para tenerlo aquí a tiempo, pero yo creo que lo vamos a tener, de que lo vamos a tener ya se comprometió. Ah, no, algún día va a venir, ¿sí? El año tiene 365 días y de aquí le damos la vuelta a otro año. Ok, entonces la segunda. Oye, que nos alcance el tiempo, ¿qué tal que el Atlas sea campeón este año? Ah, no, va a ser campeón. No, mínimo. Oye, y nos preguntan, ¿qué sabemos de una función que se va a hacer en la Plaza de las Américas en Zapopan el 1 de junio? Función de una compañía, una radiodifusora que también transmite programas de lucha libre, ¿no? ¿Sí? Sí, por ahí ya nos dijeron el martes precisamente, están todo el mundo cordialmente invitado, ¿no? Digo, bueno. Hay que decirlo así, Toño Murillo ya nos invitó, digo, yo siempre he cubierto esa parte precisamente para poder estar haciendo pues la cobertura acerca de que las empresas que invitan a los luchadores. ¿Sí puedes entrar ahí? ¿Sí puedes ir? Sí. ¿Trabajar sin comer? No, es en la calle, entonces yo creo que tengo más de 5 minutos. ¡Ah, entonces en la calle! Ya estás acostumbrado. Es en la plaza, sí, ya acuérdate que la vez pasada fue también acá por Chapultepec y hubo un buen evento, la verdad es que si es en la calle ya no lo vas, ya estás acostumbrado. No, ya estoy acostumbradísimo, ya sé que prácticamente sí puedo tener entrevistas, y un saludo para ellos porque pues ahora sí que festejarlo. Saludamos también por ejemplo a Juan Carlos Ábalos, Anita, y que vaya que es un alguien que le pedimos que precisamente regrese lo que se llevó a las transmisiones, porque vaya que es un ejemplo de para bueno, poder seguirlo, ¿no? Bueno, ahí está Ricardo Castellanos, las preguntas para Paquito y todo el equipo de Super Libre. Él nos escucha en Tabachismes. Digo Tabachismes, ¿no? No, Botamán. Bueno, pues, saludos a los malandros de Tabachín, sí, mejor y que allá la mesa colorada y la mesa sabe qué tantos colores tiene, blanca, roja y no sé. Saludos a todos de las mesas. Bueno, ya puedo terminar mi reporte de lo el que sucedió el jueves en la rueda de prensa. Okay. Bueno, y luego dicen que yo los regaño. Memito, ¿tengo razón o no? ¿Verdad que sí? Oye, estoy hablando de mi reporte. Te vuelan los dos, ¿verdad? Es que sí. Estoy hablando del reporte de lo que sucedió bien, el jueves. Sigue. Oye, para niñerías traje a Leo, ¿eh? No sé, digo, si quieren que... Pero tu vida, Leo, no Leo, vayan, sí, no vayan a pensar. Sí, no vayan a creer. Bueno, para finalizar, o más bien para empezar con este tema, decirles que el Negro Casas va a ser el maestro precisamente de lo que es el bando técnico, donde estará Valiente, el hijo del fantasma, Estuca y Fuego. Por el bando rudo, Terrible será el sinodal de este grupo, Virus será el maestro, y los la gente que participará en el grupo de los rudos será Misterioso, Sangre Azteca, Vangelis y Tiger. Esto va a ser muy interesante porque obviamente los jueces será formado por Super Porky, el Tirantes y Tony Salazar, al igual que Último Guerrero, y pues vamos a ver qué luchador podría llegar precisamente a coronarse como en busca de un ídolo. En la semana platicábamos con Misterioso. Hay una entrevista muy interesante que también pueden checar ahí en R de Rudo, donde yo quería llegar con él a un punto, Paquito, pues sin molestarlos o sin hacerlos sentir mal, de decirles, bueno, pues tienen una carrera maravillosa, sí, donde el público los reconoce bastante bien, que la empresa, sea la empresa quien no les ha dado esa oportunidad, pues no es lo mismo que el público, ¿no? Yo le preguntaba a Misterioso, ¿no hay molestia o cómo se sienten de saber que en anterior ocasión, bueno, pues obviamente estos muchachos estaban hambres de triunfo, querían llegar a los lugares estelares, ustedes ya tienen lona recorrida? Y decía Misterioso que para nada, que ellos están ahí, que saben lo que, pues, de lo que están hechos y que es precisamente el ahora o nunca, ¿no? Que él, la ventaja que tiene es precisamente esa, Paquito, que como rudo es de los queridos por la afición, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que este va a ser un torneo muy diferente, como lo habíamos comentado en semanas anteriores, porque todos tienen calidad, tienen conocimiento. Y el único que, pues, es Tiger, que sí me mueve un poquito ahí el hecho, sí, de que él esté, porque ya está en luchas estelares, está en una agrupación muy importante, y creo que... pues él sí, como que me... a mí sí me rompió un poquito con los demás luchadores que están ahí, que es verdad, no se han podido mantener en estelares cuando Tiger, pues sí lo ha hecho, ¿no? Así es. Y yo creo que este Tiger, bueno, pues ahora sí que incluso tiene la juventud de su lado y la que ellos están por consolidarse prácticamente, porque como tú lo dices, tiene una carrera que prácticamente pues, los hemos visto, la gente los arropa muy bien y Tiger, pues ahora sí que... es la ahora sí que el negrito en el arroz, Anita, porque pues ahora sí él tiene la experiencia, la juventud, los otros la experiencia, y como que ahí hay un desempate en eso, ¿no? Porque pues prácticamente él puede, por la juventud, tener una ventaja, pero por lo demás, ahora sí que debería estar alguien más, Anita, para que estuviera dentro de esos límites. Fíjate que aquí pasa como en la edición pasada, ¿no? Que obviamente al que se criticaba era Euforia, porque sí, era el de la experiencia, era el que ya tenía la lona recorrida, y que los demás, bueno, pues tenían muy, muy poco en lo que era este circuito, y donde obviamente estaban buscando llegar a ese estrellato. Así es. Creo que aquí Tiger viene... pues no ocupar ese sitio, porque tampoco es la palabra, pero sí viene a ser como el que rompe precisamente con toda esa experiencia ya de años y de que han estado en agrupaciones importantes, que han tenido campeonatos y que hoy, bueno, pues el, digamos de alguna manera, el de menos trayectoria es precisamente Tiger. Así es, así es. Vamos a ver qué les depara, porque ahora sí que todo puede pasar y como lo dijimos ya, esos se consolidan. Porque pues este torneo ahora sí que se va a ser completamente diferente y él es el que tiene que mucho que ganar y nada que perder. Exactamente. Vamos a ver entonces qué pasa con ellos. Hay que recordarle a toda la gente que el próximo viernes arranca precisamente este torneo de En Busca de un Ídolo. Vamos a ver qué es lo que resulta, cómo se van suscitando las emociones de esos encuentros en mano a mano, en el cual pues todos tienen un límite de 10 minutos. Arranca este viernes 17 de mayo. Recuerden que pues las competencias competencias serán viernes y martes allá en la México Catedral. El luchador que gane la lucha en su momento se llevará 20 puntos, 10 puntos se llevará si empatan, y bueno, pues el perdedor no sumará. Entonces, hay que apoyar a su favorito también a través de la página enbuscadeunidolo.com, donde ahí también ustedes, como aficionados, van a tener la oportunidad de estar votando por el luchador que, pues, sea su favorito, sean el que quiera que gane, y pues ojalá que así sea y que se pueda mantener en ese nivel que pues muchos de nosotros hemos pedido por varios gladiadores que están ahí. No sé, en este caso a mí me gustaría saber quiénes son sus favoritos. Fíjate que yo pienso que como favorito puede ser Sangre Azteca, un luchador que pues ahora sí que ya ha hecho bastante en la lucha libre, pero como él puede consolidarse también el mismo Misterioso, ahora sí que son rudos que tienen esa cualidad y esa calidez de lucha que prácticamente yo creo que en ellos dos puede recaer ese peso. ¿Lo toman? Sobres, ya lo dijo Paquito, también vamos a ver. Sí, vamos a con el sobres, ¿no? Con el único puma de cinco patas que tiene en su playera. Sí, ¿cierto? Acuérdate que dice que tiene mucha garra. ¿No? Que es sí, Misterioso. ¿Cierto? Pues bueno, él y sus puntadas, el próximo martes estará también por acá en Guadalajara. ¿Y qué les parece si vamos a una siguiente pausa comercial y regresamos con más información aquí en Superlibre? Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. ¡Ya regresamos! Creemos que la libertad, el amor y el respeto son el principio de una sociedad mejor. Sabemos que las mejores comunidades y los grandes pueblos se forjan en la solidaridad. Porque como millones de mexicanos tenemos el corazón enraizado en esta nación. Por eso seguimos en movimiento. Movimiento Ciudadano. Si visitas o viajas cerca de un bosque, recuerda, no fumes ni tires colillas. Si prendes una fogata, rodéala con piedras y retira la basura y la hojarasca que se encuentre cerca. Evitemos incendios forestales. Más información en www.conafor.gob.mx. Reporta incendios forestales al 01800-4623-6346. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A todos un saludo de su amigo El Sagrado. Sigan escuchando Super Libre, no se lo pierdan, mejor programa de lucha libre. ¡Respetable público! ¡Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo! Luchador, cantante y bailarín. En la lucha super libre siempre causa emoción. En la lucha super libre siempre causa emoción. El guapo es Shoque, un campeón de un corazón. El guapo es Shoque, un campeón de un corazón. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes en vivo desde Guadalajara para toda la gente que nos está escuchando en Mérida, en Puebla, en la Ciudad de México, en Connecticut. Pues muchas gracias a todos ustedes que se están reportando. Y a todos aquí en Guadalajara, un abrazote, bienvenidos nuevamente a Super Libre. Y bienvenido sea también, estábamos comentando, Botamán, precisamente del torneo En Busca de un Ídolo. Y hablábamos de favoritos. Creo que este señor que tenemos en la línea es amplio favorito también por todos los conocimientos que tiene dentro de la lucha libre. Y pues, ¿qué les parece si los saludamos hasta la Ciudad de México a Valiente, a tu paisano? Valiente, muy buenas tardes. Te saluda Ana Gutiérrez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Pues un placer y aprovechar para saludar a todos mis paisanos allá por Guadalajara. Y estamos aquí preparándonos para subir un evento de lucha libre. ¿Qué tal? Buenas tardes, paisano. ¿Cómo estás? Aquí estamos, paisanos, listos como siempre, como cada día para trabajar, y estamos a punto de subir a luchar. Un gusto que estés con nosotros, aunque sea por teléfono, aquí en Super Libre, ¿eh? No, gracias, al contrario, gracias por tomarnos en cuenta, por acordarse de nosotros. Oye, Valiente, pues todos los días sabemos que pues ustedes están corriendo de un lado a otro, y por eso queremos agradecer el doble el hecho de que hayas tomado nuestra llamada. Y para no quitarte mucho tiempo y que la gente sí sepa qué está sucediendo, pues cuéntanos cómo te llega a ti la noticia de que estarás participando en este torneo de En Busca de un Ídolo. Pues de verdad me cayó de sorpresa, ¿verdad? Porque pues no lo esperábamos. Llegamos de un viaje y de repente nos hicieron un llamado para subir a hablar con el patrón, el señor Alonso, y cuando nos dieron la lista de los convocados, pues créeme que pues yo me llené de felicidad, porque a mí cada día es una oportunidad nueva, y ahora esto de buscando el ídolo, pues buscando un ídolo es una responsabilidad aún más grande. Para mí es una responsabilidad muy grande, porque yo me siento que represento al Estado de Jalisco dentro de la lucha libre mexicana, pues para mí es una responsabilidad muy grande. Sí, aunque mucha gente mucha no sabe que es de acá de Guadalajara, te dicen del DF o de Puebla, para aquellos lugares, ¿no? Ah, eso surgió desde que nos pusieron a representar al Distrito Federal junto con el Bucanero. Pero yo soy orgullosamente de Guadalajara, Jalisco, del barrio de San Juan de Dios. Exactamente, muy bien, paisano. Aquí cerquita de con nosotros. Así es. Oye, Valiente, y bueno, platicábamos precisamente que ese es un torneo muy diferente a lo que fue la primera etapa. En la primera eran muchachos que querían precisamente llegar al estrellato, mantenerse ahí, querían darse a conocer, y en este caso, pues los 8 que están participando tienen mucha experiencia, y creo que precisamente solo les falta eso, ¿no? El mantenerse en esos planes estelares. Pues de verdad, créeme que yo creo que hicieron una lista muy detallada y tomaron en cuenta a quienes hemos sufrido y hemos picado piedra dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Dicen que las cosas no llegan antes ni después, y hoy creo que es una oportunidad para nosotros, los 8 elementos que estamos disputándonos este título de En Busca de un Ídolo. Pero todos y cada uno de nosotros estamos preparados al 100% y conocemos lo que es lucha libre profesional. Como dicen, es torneo de otro nivel, y esperemos que se reflejen los encuentros luchísticos. Y creo que así va a ser, ¿no, Valiente? Porque sabemos de tu calidad, sabemos de la calidad de los otros 7 participantes, y como decía Sangre Azteca, aquí nadie vamos a ser amigos, porque todos vamos por un mismo fin, que es precisamente quedarnos con ese título. Exactamente. Pues sí, de verdad, créeme que aquí no hay amigos, no hay compañeros. De hecho, no hay ni siquiera amistades, ¿eh? Porque aquí es acabar con el rival para poder ser merecedor de este título, no de En Busca de un Ídolo. Muy bien, pues esperemos que la verdad ese sea tu torneo, ¿no, paisano? Yo lo firmo, que este torneo es únicamente y exclusivamente del Valiente, porque creo que ha trabajado mucho, al igual que los compañeros, pero este reto es individual, y yo creo que estoy preparado al 100% para responder a este título. Muy bien, por cierto, déjame decirte que felicitarte por el martes pasado, sensacional lucha aquí en Medrano 67, donde con ese lance mortal hacia atrás, al público lo levantaste de las butacas, paisano. Pues de verdad, como yo te digo, lo he marcado siempre, ¿no? Yo soy un hombre de retos, y me gusta que el público que asiste a una arena se vaya satisfecho del trabajo en general, de todos los elementos que participamos en la función, pero principalmente que se lleven un recuerdo positivo de mi trabajo, el Valiente, y yo me entrego día a día, como todos los ciudadanos que trabajamos en este México tan lindo, ¿no? Oye, Valiente, y bueno, ya que toca el tema Botamán, precisamente de lo que sucedió el martes, algo que hemos notado, que es precisamente un día antes en Puebla, aquí en Guadalajara, y si Dios quiere, el día de mañana también en Puebla, vuelves a hacer tercio, se vuelve a conjuntar esta tercia con Místico y Máscara Dorada. ¿Hay proyecto de mantener esa tercia, o es simple casualidad de que en programación los esté manejando así? Pues de verdad, yo pienso que es algo firme, porque se ha manejado mucho esta tercia últimamente. De hecho, lo nombraron los nuevos reyes del aire. ¿Por qué? Porque Guadalajara, Jalisco es un semillero de grandes luchadores, y queremos demostrarle a la Laguna, a los chilangos, a los poblanos, que Guadalajara, Jalisco sigue vigente dentro de las estrellas de la lucha libre mexicana. Fíjate cómo dijo mi paisano, los chilangos, para que luego no me echen la culpa a mí, ¿eh? Luego, bien, paisano, estoy contigo, paisano. Así les dicen, así les dicen. Es el mote. Oye, Valiente, y bueno, hablando, regresando un poquito a En Busca de un Ídolo, porque creo que en este momento es lo que, pues, están los focos rojos y precisamente todos con ustedes. Se habla de no hay amigos, pero fuera de lo que es la lucha, sí hay muchos aficionados y van a ser muy importantes también para este torneo, ¿no? No, de verdad, créeme que eso es lo que vamos a estar necesitando, el apoyo de nuestros aficionados, de que nos inyecten toda su vibra, que voten por nosotros, que nos apoyen, porque créame que los 8 elementos estamos dispuestos a partirnos el alma para lograr esa meta que es el título. Muy bien, pues deseamos que una vez más mucha suerte, paisano, y cuando vengas a Guadalajara, a ver qué día nos acompañes aquí en cabina, hombre. El día que me invites, con gusto, ahí estaremos. Así, los programas son de 2 a 4 de la tarde todos los domingos, así que no necesitas invitación. El día que andes por acá, luego, aquí te esperamos. Ya estamos, por ahí te caeremos. Oye, Valiente, y nada más, digo, para que puedas subir también al ring en este momento, motivado con toda esta gente que te está apoyando, bueno, pues decirte que desde el DF, pues Joliat te manda un saludo, la Porra Fresa también dice un saludo a Valiente y a ganar en busca de un ídolo. El lunes lo esperamos por acá en Puebla. Y bueno, pues ahí está Andrés Oso Zamorano, también dice un saludo a Valiente, es un buen luchador. Y hasta Ciudad Juárez, Ceci Orozco también dice, Porra Valiente, Super Libre, el Valiente en Super Libre, gracias por esta sorpresota. Pues ahí está, mira, la gente inmediatamente se reporta y te manda pues toda esa ese calor y ese apoyo que seguramente pues lo vas a tener al doble en Busca de un Ídolo. Bueno, pues muchísimas gracias y agradecido con este programa, por este espacio, y darles gracias a ustedes porque me permiten de alguna manera estar en contacto con el público, que a veces piensa que nosotros nos olvidamos de ellos, pero a veces por el trabajo, por el estrés, el ajetreo, pues no tenemos el tiempo de darles un abrazo, un saludo, pero hoy en general un saludo y muchas gracias a toda la afición luchística de todo México. Al contrario, Valiente, muchísimas gracias a ti. Digo, sabemos que estás a un pasito de subir al ring, por eso, bueno, pues también pedirle disculpas a la gente, pero sabes que esta es tu casa y que ojalá más adelante podamos tener una charla, pues un poquito más tranquila y poder decirle a la gente que hay Valiente para rato y que Guadalajara nunca pierde y que cuando pierde, arrebata. Exacto, claro, y sabemos sí. Que estás ahí con la mano en alto. Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio, un abrazo y Dios los bendiga a todos. Suerte, paisano. Valiente, hasta luego. Gracias. Bye, chao. Está, pues paisano, está, sí. Ahí está Valiente. Chao, como siempre chao. Es mi paisano. Chao, ahí está Valiente, gracias también a Fer que hizo posible este enlace. Y vamos a una pausa y regresamos para hablar precisamente un poquito más de este tema, de los puntos que habla Valiente. Y regresamos con más información de lleno aquí en Superlibre. ¡Vámonos! El Guapo Shocker, luchador, cantante y bailarín. El Guapo Shocker, luchador, cantante y bailarín. En la lucha super libre siempre causa emoción. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Escuche todos los sábados de 5 a 6 de la tarde a través de Canal 58 su programa Los Especiales de Pepe y Laura. Espectáculos, deportes, cultura, denuncia ciudadana, política y mucho más, bajo la conducción del ingeniero José Sánchez y la licenciada Laura Ortiz. Recuerde, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde a través de Canal 58, 580 de AM. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Sigan escuchando su programa Super Libre. Su amigo León Blanco los invita. Un campeón de un corazón, porque lucha de verdad y es ídolo de la afición. Porque lucha de verdad y es ídolo de la afición. Cuenta con todos ustedes en vivo desde Guadalajara, Jalisco, en las instalaciones de Canal 58. Y bueno, pues ya como los buenos rudos ya pasaron aquí la estafeta, Memito, le agradecemos por haber estado con nosotros. Y llega Eddie el rudo, que como siempre, pues ya en los controles precisamente con nosotros, ¿no? ¿Qué? Lo que dijimos, está Memo, dice, le dice una cosa. Y llega Eddie, están no, no. Están los dos en este momento y a ver, Francisco. Están escuchando, ¿sí o no? Ya mira, lo escuchó la gente. Le escuchó la gente que la verdad. No, todos con besos y trompetillas, maracas y todo. Los quiero tanto estos hombres, imagínate, los veo muy poco y qué bien me tratan, y ustedes que los veo diario, oye, hasta con patadas voladoras, pues qué les pasa, oye, nos regaña, y cómo quiere que o sea, cómo, que no, como debe de ser, compañeros, ¿no?, para que vean que las mujeres no somos el sexo débil, y para aquí nada. Estamos, precisamente, llevándoles a todos ustedes la información, y con mano dura, botamos, así es, como debe ser, si no, te me sales del, si así, ¿verdad?, si así, ¿verdad?, mira, nomás te digo una cosa. Bueno, ya para terminar con esto de búsqueda de un ídolo, entonces ya para... Sí, nada más decirles, ahí está, confirmadísimo, la tercia de Místico, Máscara Dorada y el Valiente, ya lo dijo precisamente nuestro paisano, como le llamas tú, Botamán, que así se llamará la tercia de ahora en adelante, así es que, pues, los nuevos reyes del aire. Y viene, la y verdad. Y tapatíos, ¿no? Entonces, orgullosamente para nosotros, ojalá que Místico se pueda afianzar ahí, se pueda mantener, porque va arropado por dos grandes, ¿no? Un Máscara Dorada que sabemos que ha crecido, pues, muchísimo, que ya es uno de los favoritos del público, un Valiente que también lo es por todo lo que hemos estado viendo y demás, un Valiente que ha demostrado con trabajo que también merece este tipo de oportunidades, y que es cierto que solo falta ese esa cerecita exactamente para poder pues mantenerlos día a día con este tipo de luchas, ¿no? Entonces ahí están los nuevos reyes del aire, precisamente conformada por Máscara Dorada, Valiente y Místico. Y bueno, para finalizar, Botamán, creo que sí es uno de los luchadores que también hay que tener mucho cuidado con él, estar al pendiente, porque no va a ser nada fácil, y no es porque lo hayamos tenido aquí en enlace, sino porque siempre se ha demostrado de la calidad, ¿no? Su calidad de paisano, y la verdad que le hace falta dar ese algo, ¿no? Para ese algo precisamente, ya fue campeón nacional Welter, que sí. Hay que recordar que se lo quitó a Sangre Azteca, un campeonato que yo sigo insistiendo y lo sigo diciendo varias veces, ¿no? Que él le dio mucho brillo a Sangre Azteca y que había enfrentado a rivales muy difíciles que no se lo quitaron, pero tuvo que llegar un tapatío, tuvo que llegar Valiente para despojarlo de todo eso, ¿no? Fíjate, ya para concluir con lo del Valiente y lo de este tema, una cosa muy curiosa con Valiente, cuando estaba gordito como que la gente le celebraba más, ¿no? Como que se le decía algo extraordinario que hiciera sus lances por su peso. Sí. Y ahora que está más delgado, la gente como que sí, le sigue impactando, pero como que algo ahí, ¿no? Sí, creo que va a ser esta cerecita. Lo que algo pasó ahí, ¿no, Francisco? Así es. Y yo creo que eso encaja mucho con la gente que nos gusta, ahora sí que el físico en la lucha, pero a la gente que le llamaba la atención con ese físico y el vuelo que hace. Sí, ¿no? Y le recordaba a Superastro. Mucha gente pensaba que era algo de Superastro. De hecho, se decía que era pariente de él, que era hermano menor o algo así, porque es cierto, ¿no? Cuando él llegó, que empezó a presentarse, pues era un superastro, ¿no? Sí, el dado, el hermano del dado. El dado volador. El que no es volador ni es dado es el profesor Daniel López el Satánico, que la verdad vuelve a las cápsulas, pero antes Ana Gutiérrez. Sí, pues también mandarle un sillazo, yo veo que le está rogando mucho. Es que así como ponle que un izquierdazo con la derecha. No relevos, no nos centramos aquí. Acuérdate. A ver, dime, Ana Gutiérrez. Rápidamente mandar saludos a Yoleat, que dice: muchos saludos al equipo al equipo Lucha Libre desde afuera y de Goliat. Escuchándolos hasta la Ciudad de México. Un abrazote para ti, Yoleat. Fíjate que a él lo pueden seguir precisamente a través del Facebook, por medio del YouTube también, unos programas muy interesantes que desde la vista del aficionado se hace esto, pues se llena más de emociones, ¿no? Entonces, pues ahí está para que lo chequen también, y en un momento más les ponemos el link para que puedan seguir a Yoleat también con este tipo de programas y demás, donde también Joaquín está haciendo ahí una participación muy importante con él. Así es que mucho éxito para ustedes, entrevistas muy interesantes. Y pues hay que seguir ayudando. Muy bien, Gillette. Bueno, también por acá, Ceci Orozco dice de superlujo, mi querida Ceci, qué bueno que te gustó esta entrevista con Valiente y abrazos hasta Juaritos, Ciudad Juárez, con mucho cariño. Así es. Bueno, Gonzalo dice que se fue la señal. Ojalá que nos puedan reportar esto y si no, ahorita lo vamos a checar también con mucho gusto. Luis Flores Huerta dice, el que gane o no gane, ya es un ídolo, precisamente hablando de Valiente. Esto lo dice Luis Flores Huerta. Y Fernanda Estefanía dice, gracias por la oportunidad. Al contrario, Fer, muchísimas gracias. Y pues este es un foro abierto, lo hemos dicho, ¿no? Para toda la gente que se quiere expresar y sobre todo que nosotros también, como medio de comunicación, pues esa es también nuestra labor, el darle este espacio a toda la gente, en especial a los luchadores, para que pues levanten la mano y la gente se acuerde de ellos, que ahí están, ¿no? Y que pueden hacerse, pues, expresar por medio de los micrófonos de Canal 58. Paquita. Por supuesto, yo creo que este espacio es para todos y yo creo que aquí lo hemos manifestado siempre, ¿no? Ellos tienen voz y voto. Muy bien, el que también voto y voz tiene es Daniel López el Sata. Y mucho. Que ya una experiencia bastante. Y vamos a escucharlo, ¿no, Paquito? Así es, por supuesto, ya sabes que él vuelve, ahora sí con estas cápsulas, como decía, la palabra del domingo. Muy bien, vamos a esto y regresamos. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Super Libre. El número uno. Daniel López, el satánico. Hola amigos, los saluda Daniel López. Y vamos a recordar las anécdotas de El Satánico. En esta ocasión, quiero mandar un afectuoso saludo, un abrazo a todas las madres del mundo, a esos seres que nos dieron la vida, puesto que acaba de pasar el 10 de mayo. Y qué mejor ocasión para recordar que nosotros los luchadores, especialmente los rudos, somos muy recordados, nos recuerdan constantemente a nuestra jefecita arriba del ring. Esos aficionados de hueso colorado, esos aficionados que se encargan, ahora sí, precisamente de recordarnos a nuestras jefas, como lo digo, en el ring. Y vaya pues una anécdota en ese sentido, que algunos ya no alcanzamos a festejar un 10 de mayo con nuestra madre, como el caso de el Rayo de Jalisco señor, que en los años 60, 65, 64, el viernes, pues de postín en la Arena México, disputaba el campeonato mundial de peso medio al franco español, o sea, francés-español, Benny Galán, que hizo mucho ruido aquí en México, y que el Rayo de Jalisco, preparándose precisamente en la comisión de lucha libre, dando el pesaje, le llega la noticia el mediodía de que había fallecido su madre, justo el viernes en que disputaba el campeonato mundial. Como todos sabemos, en ese tiempo, pues, ¿qué se hizo? No se podía suspender la función, era lucha estelar, y así con toda y su pena, el Rayo de Jalisco subió a disputar el campeonato mundial y lo ganó. Ahora sí que tuvo una tristeza y una alegría a la vez, o viceversa, una alegría y una tristeza. Pero como buen profesional tuvo que cumplir y los objetivos se dieron. ¿Con qué? Con que por primera vez se coronaba campeón mundial de peso medio. Y el otro caso es de un servidor Daniel López Satánico, puesto que mi madre también se encontraba ya muy enferma y me avisa mi familia que quería verme. Yo llego un sábado y a las 7 de la mañana yo luchaba el siguiente día, el domingo, aquí en la Arena Coliseo Occidente. Y ese sábado llego yo a las 7, como lo vuelvo a repetir, pero con la triste noticia que cuando yo voy bajando del autobús me mandan un mensaje diciendo que mi madre acaba de fallecer a las 5 de la mañana. Triste, ¿verdad? Muy triste todo este tipo de cosas, pero al siguiente día yo tenía que cumplir con la función aquí en la Arena Coliseo, y lo más triste fue que estaban incinerando a las 5 de la tarde a mi madre y yo estaba subiendo al ring de la Arena Coliseo a cumplir como buen profesional, tanto el señor Rayo de Jalisco como un servidor lo hemos sido. Son dos casos quizá muy paralelos, ¿verdad? Pero ante todo el público, como dicen, la función tiene que continuar, y como dicen también, ¿de qué están hechos los luchadores? Yo diría de profesionalismo, vergüenza deportiva y orgullo, y sobre todo, es lo mismo en el aficionado. Nosotros como luchadores subimos al ring y nunca vemos o no sabemos en realidad si ese público que entró, ese aficionado, esa persona que está sentada en el ringside o arriba, también trae una pena muy grande y puede entrar también a distraerse un poco. Aquí la función tiene que continuar, como lo dije, y sobre todo en este aspecto, no hay cosa que nos detenga, y sobre todo cuando tienes un documento firmado en la cual vas encabezando la cartelera. Ahora sí que, como lo dije al principio, pues un reconocimiento a todas las madrecitas, aunque ya no la tengamos, nos la siguen recordando muchos de ustedes los aficionados. Con todo respeto, nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Superlibre. El número uno. Daniel López, el satánico. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. No basta decir que somos profesionales, debemos demostrarlo. Y los jaliscienses lo hemos logrado. Hoy somos ejemplo internacional gracias a la norma ISO 9001, que nos certifica como organismo de calidad y excelencia en la realización de procesos electorales. Gracias a tu participación, somos el organismo electoral más innovador del país. El Instituto Rinde Cuentas. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu voceador. Soy su amigo El Gallo, los invito a que sigan escuchando a Super Libre. Yo que tú eres el mejor. Regresamos con sensacional tema, no puede haber mejor más que este, de mi sobrino Choker, que está con todo. La verdad, Choker y a toda la familia Soria, un abrazo de oso, pero bien sabroso. Que sean patos. Tema el que acaba de decir el profe Sata. ¿No? Ah, oye, hablando, cambiando de allá. A las madres. ¿Qué cosas viven, no? Los luchadores, fíjate nomás. Y es lo que decimos, en ocasiones no sabemos y solo pues criticamos y demás cuando no sabemos cómo están subiendo precisamente el cuadrilátero, ¿no? No, la verdad, luchar que así con tu señora madre... Ya falleció, y luego cuando iba a subir el profe Sata, que la estaban... Incinerando. Sí, no, la verdad, muy fuerte, ¿no? Los que ya pasamos por ese dolor sabemos lo que se siente, pues, y vaya, ¿verdad? Vaya que sí, ¿no? Entonces, un abrazo muy fuerte para todos los que ya no la tienen, como lloviznando en Colima, ¿verdad? Y otro abrazo para todos los que tenemos la forma y la bendición, sí, claro, de seguir teniendo. Sí, sí, sí, la verdad que... que no tienen, que sí, madre, tenemos... pero, bueno, o sea, no es una ofensa, sino que de, bueno... Bueno, mejor vamos a los saludos, a los saludos, Paquito, que hay bastantes. Sí, José Antonio, hasta Mérida, bomba. Ah, vale, bomba. Dice, muy buen reportaje del todo por el todo. En todas las redes sociales se está comentando que la afición que asistió no salió del todo satisfecha. Sí, así como lo dijimos, no hace rato. No se vale. De hecho, hay un comentario también de Chubaca Vaca que dice, normalmente las funciones del todo me dejan buen sabor de boca, aunque no comienzan a las 8:30, aunque no comienzan nunca a las 8:30 y alargan mucho las luchas, pero la de ayer verdaderamente fue muy mala. No sé qué tanto influya que esté usted santo, pero en lo personal la lucha de mujeres fue un verdadero fraude y dejó super mucho fraude que desear, tanto en la logística del evento como el comisionado, el fantasma, ya que en ese momento se ve qué tan pensado está el evento y qué tanta autoridad tiene la comisión y es llamar la atención, puesto que a usted no le gustan las anormalidades y de lo que antes se quejaba tanto, ahora como promotor, es lo que es en lo que está cayendo, o de tanto criticar el estilo de lucha de Wagner o L.A. Park, y hoy por hoy son sus cartas fuertes. De cualquier modo, solo es un punto de vista personal. No, vaya, pues, vaya punto de vista muy importante, Anita, porque es cierto, o sea, el santo ha dicho muchas veces que pues no se puede estar denigrando más la lucha libre, y creo que con este tipo de eventos la comisión debe de sancionar. No, y lo comenté al principio, yo también te dije que el santo se decía que él quiere ser todo muy derecho y todo, y ahí está, ¿no? Y ya está fallando. Y bueno, que a final de cuentas, lo que les comentamos, mira, está siendo cobijado y respaldado por los aficionados, claro, que estuvieron presentes y que pues también de alguna manera lo vivieron, ¿no? Hugo Alejandro Sandoval dice, saludos a todos en cabina de parte de la banda del Sopilote, aquí escuchándolos como cada domingo. ¿Cuándo sacas tu disco, Botamán? No, pues Botamán allá está afinando garganta, que quiere cantar. Hoy no lo voy a dejar cantar, desde ahora se los digo. Exterminador dice, saludos a todos en cabina. Mi querido Pirurris, ¿lo puedo decir así? No. Pues es que aquí dice Pirurris. Pero él, o sea, no lo puedo decir así. Solamente él cuando se peina. ¿Solo él? Ok. Pero como buenos rudos que somos. Ah, como compañeros, claro. Ok. Mi querido Pirurris, un besote también para ti y ya te veremos más tarde con el personaje de Exterminador. Así es. Ahí no le griten Pirurris. No, no, no. Por favor, toda la gente que está escuchando este programa, que es muy serio y es muy loable, no le digan Pirurris al Exterminador. ¿Por qué? Porque es cuestión de personajes. O no le digan Exterminador a Pirurris. No, no, más ¿no? bien. No le ¿no digan Pirurris al Exterminador. Ah, ok, ok. Es que no me quedaba claro. Ahora, Pirurris. Bueno, como sea, ustedes apoyen a los rudos. Que no es lo más importante. Bueno, también Joliat dice, muchos saludos del equipo de Lucha Libre, que ya lo habíamos comentado. Un abrazote también para ti. Y bueno, por acá también nos mandan muchos saludos, así es que gracias a toda la gente que está al pendiente. Dice Ceci Orozco, abrazos para ustedes en la cabina. También Ana Gutiérrez, Paco Espinosa, Botamán, siempre preparan unos grandes programas y geniales. Muchas gracias, mi querida gracias. Ceci. Saludos. Abrazotes. Y rápidamente, Botamán, también decir, Silueta nos manda saludos, dice saludos para todos. Mi querida Silueta, un gusto poderte leer. Y Botamán aquí me está correteando, pero ahorita bueno, hablamos pues de la lucha. De la lucha de mujeres del viernes en la México, pero a ver, Botamán. Bueno, rápidamente, porque lo prometido es deuda. Y yo les dije que el Toro Blanco estaba en Super Libre, y ya lo tenemos en la línea. El Toro Blanco, a Botamán no le puede decir que no lo ve. Está emocionadísimo. Salúdalo, por favor, Ana Gutiérrez. Bueno, pues Ana Gutiérrez te saluda, Rush. Bienvenido a Super Libre. Y siempre que te veo, te lo digo que Botamán es un niño y en verdad que está disfrutando de esto. Así es que, Rush, mira, bienvenido, buenas tardes. Rush. Hello. ¿No está Rush? Se te fue Rush, no, Botamán. A ver, Lady, ¿no? Vamos a ver, Lady. ¿Qué pasa, Eddie? A ver, ¿no? Ahí está. A ver, ahorita vamos a tenerlo. Ahí está. Rush, le es que falló te a Botamán. Mucho, Gutiérrez. Te digo rápido. Me estoy tardando. Yo pensé que me se iba a lanzar por el cristal de la cabina. Estoy dando la importancia también a los aficionados que son parte de esto, Botamán. Claro. ¿Pero qué le pasa a Botamán? No sé, pero se volvió loco. Yo dije, caray, ¿qué le pasa? Bueno, ni a mi niño se pone así cuando él anda del baño. Bueno, pero no, sí, ya me consta que era el Toro Blanco y que... Pues, ahí lo tenemos. Decimos, ¿no? Ahora sí. Rush, muy buenas tardes, te saluda Ana Gutiérrez, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarlos, como siempre. Muchas gracias, Rush. Oye, yo lo sé y lo tengo que decir al aire, esta llamada la tomaste nada más porque Botamán te marcó, ¿verdad? Ahora sí que es el único que sabe cómo apreciar lo que es un verdadero luchador. Entonces, pues, no lo dudo que sea el que me haya marcado, ¿por qué? Porque él sí sabe lo que es. Sí, lo hemos visto, digo, es un niñote contigo. Pero emocionado, Rush, déjame decirte. Rush, digo, ya lo has visto, lo has tenido frente a ti, y cualquier día de esto Rush va a decir, saquen a Botamán. No, me he hecho ganar cabelleras, imagínate que no. Ahora no, bueno. Bueno, sí, pregúntale a Ana Gutiérrez. Señor, un gustazo, y como siempre, ya ve sus buenas entrevistas y todo, yo pienso que, antes que nada, también es un gran amigo, y mi respeto especial y para todos ustedes. Oye, Rush, muchísimas gracias por esto. Y bueno, el enlace también ha sido precisamente porque hay una oportunidad muy interesante en la cual pues estarás como sinodal dentro de En Busca de un Ídolo. Ah, sí, me siento, como lo vuelvo a repetir, como lo dije en la rueda de prensa, es un gran honor representar a Choker, ya que es de paisano. Y yo creo que todo esto es porque se están haciendo las cosas bien. Se entrega uno arriba del ring, en cuerpo y alma, y como siempre lo dije, que para que se pare Rush arriba del cuadrilátero, sea Arena México, Arena Puebla, Arena Guadalajara, donde sea, se va a entregar al 100% y va a marcar la diferencia. Ahora yo pienso que es una gran oportunidad de hacer otra cosa diferente, pues, como siempre, quizás polémica, y qué más, volver a tener el privilegio, el honor, de volver a humillar al terrible que va a estar del lado opuesto. Ahora, con mi equipo que voy a tener, pues vamos a humillar y vamos a... Si yo no respeto nada, también ellos no van a respetar nada. O sea que podemos decir que tanto Valiente, Hijo del Fantasma, Estuca y Fuego, les vas a inyectar precisamente el lema de no respetar jerarquías. Claro que sí, eso es ya desde un principio. Como dije, yo no quiero un grupito de niñitas de que anden ahí bailando o que simplemente sea volar y volar. Esto es, va a ser un grupo de perros, unos verdaderos perros con hambre de triunfo y con la sed de que se nos ponga enfrente, destrozarlo y no respetar nada, no vamos a respetar nada, solamente es humillar y dejar bien en claro que de este lado va a salir un verdadero ídolo convertido en un verdadero perro. Oye, y aparte también vas a tener ahí de apoyo a lo que es el Negro Casas. Sí, eso de ahora sí que es un gran maestro, es un gran señorón de que se las da de todas horas, un gran experimentado. Yo lo he enfrentado muchas veces y siempre que me topo con el señor me gusta mucho su estilo, me gusta mucho luchar con él. Y pues qué más, tenerlo como maestro, yo pienso que también se trae lo que busca Rush, la agresividad, de inyectar a los compañeros igual, la agresividad, de no respetar nada y sobre todo la actitud, mostrar mucha actitud arriba del ring, es lo que cuenta. No nomás simplemente es luchar y luchar, luchar por la gente y hacer sentir a la gente, o te odian o te quieren, pero hacerlos levantar del asiento, que te insulten o que te aplauden. Sobre todo que ya desde este momento, Rush, pues la gente ya está precisamente poniendo los ojos en este torneo y mucha responsabilidad, una responsabilidad que, como bien dices tú, no hay que respetar jerarquías y sí hay que, pues, llamar la atención del público y tenerlos bien pendientes también de lo que sucederá en las batallas que comienzan el próximo viernes, ¿verdad? Sí, yo pienso que tanto los rudos como técnicos son unos luchadores ya experimentados, ya tienen mucha lona recorrida. Solamente les hace falta la inyección, esa inyección de motivación, esa inyección de que te digo, esa actitud que lo vamos a, que me voy a encargar yo, que se va a encargar el profesor Nedo Casas de inyectarles. ¿Para qué? Para que haga la gente enardecer o repetir, que la gente te mire, que te aplauda o que te odie, pero simplemente que les inyectes también, que les transmitas a la gente lo que en verdad eres, un verdadero luchador de todas formas. Oye, Rush, y lo hemos dicho fuera de tanta broma y demás, hemos dicho que eres un luchador que ha dado mucho, que en Japón diste grandes batallas. Vaya. Pero el próximo viernes tienes precisamente a Nakamura en suelo mexicano y te tocará enfrentarlo. Sí, incluso en unas horas más te voy a la Arena Coliseo. Lo voy a recibir como se merece, como se reciben a las estrellas japonesas. Si usted bien sabe que siempre lo ha dicho, no lo ha dicho, lo ha demostrado. Si Rush no respeta jerarquías, no respeta perros, mucho menos va a respetar nacionalidades. Se lo demostré en Japón cuando fui al torneo del G1 Climax. Es un luchadorazo de Nakamura, pero cuando se topó con Rush, se topó con un luchador mexicano aguerrido, recio, y que simplemente no respeta nada. El equipo viene bien demostrado que aquí en México tenemos los mejores luchadores y ellos están en el Consejo Mundial. Y Rush, y ustedes bien saben que no la excepción. Oye, Rush, y el martes aquí en Guadalajara también le vas a dar otro, ¿no? Otra bienvenida, ¿no? Ah, claro que sí, en Guadalajara, Jalisco, donde antes me querían y hoy me odian. Está bien, igual me encanta luchar en mi tierra, en Guadalajara. Y vamos, creo que voy con mi compañero La Sombra. Que vamos a enfrentar igual a Nakamura y creo que el Negro Casas va a ser una lucha, claro, que muy buena, porque tanto como La Sombra como yo lo conocemos muy bien a Nakamura. Hemos viajado a Japón, hemos luchado contra él mano a mano y sabemos lo que trae el señor, pero pues ahora sí creo que también se trajo el campeonato. De Japón. Ahora sí, a ver si nos da la oportunidad aquí de enfrentarlo aquí en el Consejo Mundial. Y cuando quiera el señor, yo él sabe bien que tanto Rush como La Sombra, lo vamos a dejar bien claro quién somos. A eso iba, qué bueno que lo comentas, porque te iba a preguntar que Nakamura precisamente trae un campeonato y te quería preguntar si buscarás una oportunidad aquí en México por ese título. Claro que sí, lo voy a repetir, que se nos da esa oportunidad. Lo dije en Japón, que cuando fui esta vez de Fantasticomanía, me pusieron a luchadores mexicanos y que los derroté. Fue Río Escorpión, mano a mano, le gané. Fue Yoshikashi, también le gané. Lo voy a repetir allá en Japón, que no me interesan. Cuando voy a Japón no me interesan ni un mexicano, me interesan estrellas japonesas, estrellas, y que den la oportunidad. Una oportunidad porque está uno buscando eso, de enfrentarse a los grandes. Ahora que trae el campeonato él, igual a Okada, igual se los digo. Y ahora que viene Nakamura, ojalá no le tiemblen, no le tiemblen las patitas y nos dé el duelo de por su campeonato. Oye, Luis, ¿y los perros japoneses qué, también? esos perros, yo pienso que no son perros, son chihuahueños. igual me gusta mucho enfrentarme a los luchadores japoneses porque tienen una disciplina enorme, tienen una, aparte de trayectoria, de una disciplina, es otro rollo. O sea, los japoneses se la saben de todas, son muy fuertes, muy muy recios, pero usted bien sabe qué es lo que le gusta a Rush, que no se anden con niñería, simplemente el que se tope conmigo, quiero darme buenos entrones con los recios, con los fuertes, no con niñitas, como lo vio en su tiempo el terrible, así quiero que los vean bien los japoneses. No hables de terrible, porque duele. Aquí le duele, por favor, no hables de esa herida, por favor. No, le duele acá al amiguito, ¿o qué? Mira. No, el señor terrible sabe, igual sabe que cuando se topa, nos topamos, tanto él como yo, siempre nos queremos destrozar donde sea. Y eso es bueno. Sea, igual lo voy a repetir, sea en Guadalajara, Puebla, Arena México, sea en funciones pequeñas, con 5, con 10 gentes, cuando nos topamos él y yo, simplemente nos destrozamos. ¿Por qué? Por el orgullo ya de él y hacia mí. Él no acepta que soy mejor que él, y pues a mí me gusta enfrentarme. Yo pienso que antes lo consideraba como el mejor rudo del Consejo Mundial, ahora para mí ya no rudo es el Consejo Mundial. Oye, Schultz, hablando de eso, el profe Satánico nos comentaba eso, que este duelo no termina. Exacto. Aquí, que es el principio de algo apenas. De ¿Con Terrible? Sí. Sí, esto es el inicio, lo vuelvo a repetir. Trae un campeonato completo, ojalá, y ya muy pronto me voy a dar la oportunidad de, y se lo aseguro que ahora sí lo voy a arrebatar, porque cuando lo defendió, me ganó con trampa, que fue con favor, pero pues, ojalá y ya otra vez, muy pronto me vuelva a aceptar el duelo, y ahora sí créanme lo que se lo voy a quitar. Oye, Rush, pues te agradecemos muchísimo este enlace, sabemos que vas precisamente a la Arena Coliseo, lo agradecemos enormemente, y bueno, nada más decirte que ojalá, como se lo dijimos a Valiente hace un momento, Jalisco nunca pierde, cuando pierde arrebata, y el día de hoy vas al lado de Máscara Dorada y Titán, tres tapatíos para enfrentar a Negro Casas Felino y Nakamura, ¿verdad? Sí, igual, no contra ellos, y nada, siempre tengo presente de dónde soy, desde soy jalisciense de corazón, y arriba Tala. Un gustazo saludarlos y aquí vamos a hacer todas las ganas y le vamos a dar su bienvenidita a ese japonesito. Muchas gracias, Rush. Ok, un abrazo para todos. Aquí nos vemos el martes. Saludos, Toro Rush. Blanco. Ahí está. Pues ahí está Rush, desde la Ciudad de México. Dije, ¿no? Pero está Botamán, deberían de verlo. No me creen. Si se cuenta, no me dejó hablar porque todo lo que le iba a preguntar yo de Botamán ya lo traía en un guión. Sí, no, y aparte, déjame compartirlo con toda la gente que nos está escuchando. Yo le decía a Botamán, pregúntale, y estaba tan emocionado que no podías hablar, Botamán. No me dejaban, pues nada, no, tiene hombres con él. Pues que el martes, antes de subir, ustedes no lo saben, pero tenemos una plática, Rush, y yo platicamos, sacamos conclusiones, yo le digo cuál táctica seguir, él me dice a veces sí, a veces no, pero al final nos da resultado. ¿O sea que te hace más caso que a su papá? No voy a decir tanto, pero no, el que sí me hace caso, y si no me corta, es Eddie Monster, porque vamos a ir a una pausa comercial, llámenos al 36-13-27-27, 36-13-30-88, regresamos, nos tomamos la cápsula, ¿no, Francisco? Así es, por supuesto, ya después de que regresemos del corte, mi querido, regresamos después y ponemos la cápsula para que usted se alivian en la historia. Muy bien. B verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Multum in parvo, mucho en poco. Un poco de historia, un poco de medicina y un poco de mucho. Con la conducción del doctor Antonio de Santiago. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Escúchanos, no te arrepentirás. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Compare precios. Regale afecto, no lo compre. Papelito habla. Exige litros de a litro. Profeco, contigo. Y como siempre, la fuerza del consumidor. 5688722. 5688722. Ellos son mis hijos y venimos por las vacunas. ¿Ella va en quinto de primaria? Sí, y él tiene 4 años. A ella le toca la segunda dosis y a él la vacuna contra la polio. Durante la segunda Semana Nacional de Salud del 11 al 17 de mayo aplicaremos la segunda dosis de la vacuna para la prevención del cáncer cervicouterino y vacunaremos contra la polio a menores de 5 años. Las vacunas son gratuitas y los protegen. Cuídalos mucho, quiérelos más. Vacúnalos. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Sí, amigo. Te estamos esperando. ¡Uy! ¡Qué lata! ¡No! ¿Cómo? Anoche llené el tanque de gasolina. Ay, ¿cómo no voy a llorar? La casa de empeño vendió mi argucha. Desde hace 37 años, pero ahora con más fuerza, la Procuraduría Federal del Consumidor está de tu lado. Y como siempre, la fuerza del consumidor. 5688722. 5688722. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Su amigo Willy, el Loco Estrada, referente de la Colisión, los invita a seguir escuchando Super Libre, a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. Regresamos de nueva cuenta en vivo desde Guadalajara, Jalisco, gracias a toda la gente que se sigue conectando con todos nosotros. Un placer. Pues, ¿qué les podemos decir? No, la verdad, estoy muy contento de la respuesta que tenemos por internet y aquí por la... ¿Y no es por Rushe? Sí, fue por Rushe. El toro blanco levantó... Anita, ¿tú crees que le vas a quitar ese gusto? Y ahorita vas a decir todos los comentarios sobre el toro blanco. Bueno, Ricardo Castellanos dice, ¿qué pasó con la función que va a haber el 1 de junio? ¿Saben algo de eso? Bueno, ya hablamos, ya dijimos, ya lo comentamos. Ricardo Castellanos, ay, me estás dando de nueva cuenta la llamada. Alfredo Torres Manzano dice, saludos a todo el equipo, que gracias a ustedes tenemos este programa. Gracias por la máscara, saludos en especial a Anita. Mi querido Alfredo, pues muchísimas gracias, qué bueno que te guste nuestro trabajo y formes parte del equipo de Canal 58, como todos los aficionados, ¿no? Así es. Dice, hola Superlibre, soy Carlos Arriola, muy interesante la anécdota del satánico. Muy interesante. Y acerca de mentadas, me conmovió ver en YouTube una entrevista con Pierrot, que parece que ahí la lleva y nos saluda con su clásica mentada. Me encantaría que los nuevos cadetes se den un llegue con la ex Real Fuerza Aérea, que son Pegaso y Rey Cometa. ¿Hay alguna forma de ver todo por el todo? Me interesó a raíz de la opinión del radioescucha acerca de lo chafa de la lucha de damas. Bueno, pues hasta el momento me imagino que va a salir precisamente por TVC Deportes, que es donde sale por este canal, ¿verdad? Saldrá próximamente y bueno, no es tanto que haya sido chafa, como él textualmente lo dice, la lucha, sino por las cosas que se suscitaron, sí, ¿no? Sí, que sí. No se respetó. Lo que ensució en este caso. Exactamente, más no porque haya estado, pues, de alguna manera, digámoslo así, chafa, ¿no? Sí, aquí hay un mensaje. Botamá, voy un poco tarde. No, me equivoqué, perdón. Ya empezamos. Es que la emoción de bus está... No puedo, perdón. Ya bueno, se durmió mi niño por acá mi niño. Acá el sopilote dice, cuando escuchó a Rush, pone, guácala, cámbienle. ¿Qué onda, sopilote? Vete tú, guácala tú, cuchicaca. Porra fresa, dice. Quien hace rabiar a la afición, quien no puede darse a odiar y querer como Rush, un gladiador polémico y claro, a volver a humillar al terrible. Por acá también dice, referente a que Rush, él comenta que no quiere un grupo de niñitas, sino que quiere que su grupo se convierta en perros. Bueno, pues dice Andrés a Oso Zamorano de Puebla, eso sí, Rush. Goliat también dice que no se haga, ya pinta para rudo, que lo diga. Porra Fresa dice, eso es lo que quieren los rudos, los que tanto lo odian mueren porque esté de rudo. Y Goliat, bueno, dice que la verdad es un técnico, pero que es un rudo de closet. Sopilote dice, en perros, o sea, el consejo tiene que hacer conceptos de grupos que estuvieron en esa empresa, que saben que dieron de qué hablar. Entiendo con eso que quieren hacer una copia barata de los perros del mal. Bueno, mi querido Sopilote, ay, Sopilote. No habla precisamente de querer imitar a los perros del mal, sino que él, como a todos les habla perros, pues, y dice que se van a convertir en perros, habla precisamente de un animal que ladra. Y no perros de la calle, dirían por ahí, ¿verdad? Oye, Francisco, ¿cómo es eso, pilote? Yo creo, no anda anda en un estado ya... Anda celebrando todavía el Día de la Madre, todavía se siente una gran madre y yo creo que sigue celebrando, ¿no? Oye, y Porra Fresa dice, es que Botamán sabe lo que es un buen luchador, por eso se emociona. Ah, bien, por eso los poblanos me caen bien a mí, bien, no, muchachones. Qué bueno que no es televisión, no. Anita, porque tú le viste el color a la cara a Botamán. Bueno, y el Caguamo dice, hey, mis amigos de Super Libre, tarde pero sin sueño, aquí estoy ya presente. Un fuerte abrazo a mis amigos Paquito, Anita y a mi querido Botamán. Ahí está. Y Jorge Luis Rosas también por acá nos deja un saludito y dice, saludos para todos, aquí estamos al pendiente, un bu para todo por el todo. ¿Qué onda con Lady? ¿Está fuera del Consejo Mundial? Así es, sí, querido, está fuera. Jorge, que nos escuches, ¿sabes? Ay, Jorguito, ya deja estar haciendo cosas malas. Andrés Oso de Puebla dice, qué porquería la función de todo por el todo y el nuevo Pierrot. Bueno, pues vamos a hablar del nuevo Pierrot, pero antes tenemos una cápsula. Es que andamos enfermos del estómago y una capsulita estaría bien, ¿no? Claro, así es que vamos a escucharla. Una cápsula que también retomamos, ahora sí que ya lo ponemos a colisión con la gente, puesto que habla precisamente de la historia de la lucha libre. Un saludo para don Pablo Romero. Un abrazo muy fuerte. Así es que es el que nos hace llegar esta información. Y es muy importante porque unos mexicanos amateurs que les ganaron a unos profesionales norteamericanos, eso quedó grabado en la historia hace ya 80 años. Vamos a la cápsula, mi querido Eddie, y enseguida regresamos. Super Libre presenta una semblanza histórica de Don Salvador Luterot, el padre de la lucha libre. En los albores de la implantación definitiva de la lucha libre en México, se suscitó un curioso incidente que no pasó desapercibido para esa época, pues causó un gran revuelo entre los aficionados a este deporte, ya que unos luchadores amateurs hicieron que el mundo entero pusiera sus ojos sobre nuestro país, pues fueron ellos, y justamente por una sesión entre amateurs, que don Salvador Luterot decidió impulsar este deporte. Corría el año de 1933 y a un grupo de luchadores amateurs de mexicanos se le invitó a asistir a la Feria del Paso, Texas, donde celebraban varios números deportivos, para que se enfrentaran a un escogido grupo de luchadores de aquella región y a la que consideraban superiores a los mexicanos. Cuando arribaron a los Estados Unidos, nuestros gladiadores, que en ese momento fueron Mario Núñez, Luis Núñez, Dientes Hernández y Carlos Holguín, ni aficionados ni sus propios oponentes les concedían las menores probabilidades de triunfo, y hubieron algunos que, inclusive, se mofaban de los nuestros, es decir, los criticaban y se burlaban por ser de menor estatura y más delgados, motivo por el cual no daban crédito a lo sucedido. Sin embargo, ante el asombro de los asistentes a dicho evento, tuvieron que retractarse de sus críticas y comentarios, pues los luchadores mexicanos vencieron a los del Paso, Texas, arrebatándoles de paso las coronas en disputa. Es decir, se coronaron monarcas de la población del país vecino. Y a su regreso a México, al notificar lo ya narrado, provocaron que los aficionados connacionales acudieran en gran número a donde les presentaban, pues era mucha la curiosidad por conocer a los que derrotaron a enormes oponentes, como se sentían los norteamericanos, que por supuesto pusieron miles de pretextos tratando de justificar su revés, como fue el de decir que sus encuentros fueron luchas de aficionados y no en lucha libre. Pero la verdad es que los nuestros solo sabían luchas de aficionados, y cuando se habló del asunto en El Paso, Texas, aceptaron a aquellos luchadores y así celebraron los encuentros, pensando en que de todos modos ellos iban a ganar. Aquí reza el famoso dicho mexicano: el hábito no hace al monje. O sea, no juzgues por encima, ni catalogues antes de conocer. Al parecer, a los luchadores norteamericanos el ego los cegó. Y de ahí que la gente en México quisiera ir a verlos luchar y abarrotaban las taquillas de las arenas. Las batallas en El Paso, Texas, fueron las siguientes. Mario Núñez enfrentó a Chico Ávila, arrebatándole el campeonato de peso medio de dicha región. Luis Núñez le quitó el cetro welter a Charles Schaffer. Fidel Arellano se convirtió en monarca de peso ligero al vencer a Poncho Aguirre, a quien después se le conoció en México, pues nos visitó ya como profesional en un par de veces. Y el Dientes Hernández, el más conocido de todos los mencionados, derrotó a Evelio Martínez para quitarle el cetro de peso pluma, y finalmente Carlos Holguín se coronó en peso gallo, venciendo a Sammy Joseph. Lo importante de esta gran gira fue cómo los mexicanos comenzaron, apoyados por don Salvador Luterot, a integrar las filas de la empresa de lucha. Cabe destacar que Mario Núñez, el más fuerte y pesado del grupo, dio tiempo después una mayor demostración de su enorme habilidad, cuando en un combate de lucha libre hizo materialmente pedazos al japonés Himagashi, que andaba por el tercer grado de jiu-jitsu, y que le afectó de tal forma la derrota al hijo del Imperio del Sol Naciente, que desapareció por completo de la lucha, alegando que no podía perdonarse el haber perdido frente a un luchador mexicano, al que no concebía tal importancia. Pero se le olvidaba que los mexicanos estamos hechos de una fibra muy importante y que las batallas las damos al 100%. Así pues, para todos aquellos malinchistas, solo les dejo claro esto: un mexicano es un luchador de nacimiento. Si no, escuchen nuestro himno nacional. Super Libre presentó una semblanza histórica de don Salvador Luterot, el padre de la lucha libre. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Creemos que la libertad, el amor y el respeto son el principio de una sociedad mejor. Sabemos que las mejores comunidades y los grandes pueblos se forjan en la solidaridad. Porque como millones de mexicanos tenemos el corazón enraizado en esta nación. Por eso seguimos en movimiento. Movimiento Ciudadano. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ya empezó el sorteo. El Occidental es tu casa. El Occidental es tu casa. Recuerda comprar los diarios de Organización Editorial Mexicana. Recortar tus cupones, llenar tus planillas y canjear tus boletos. Tú puedes ganar, porque El Occidental es tu casa. ¿Qué tal, amigos? Sigan escuchando el programa Super Libre, el mejor programa que hay aquí en Guadalajara. Su amigo es Tuca Junior. Luchador, cantante y bailarín. Y bueno, Anita, esa fue Botamán, una de las cápsulas que se trae de información precisamente acerca de lo que es la historia de la lucha libre ya con 80 años de existencia. Un grupo de amateurs que los invitaron al Paso, Texas, y dijeron, ah, pues están verdes, no saben. Como tu playera. Así es. Y dicen, bueno, pues hay que darles una cátedra, y les quitan los cetros, que se los traen a México, y apoyados por don Salvador Luterot, entran a la empresa mexicana de lucha libre, el Dientes Hernández, Luis Núñez. Vaya, prácticamente hacen, ahora sí que maravillas, y la gente quería ir a verlos luchar. Yo creo que esas anécdotas prácticamente nos hacen sentir la vibra en aquellos tiempos. No, pues felicidades, Paquito, de verdad, muy buenas. Gracias, gracias. A don Pablo también, ¿no? Que a don Pablo, que es el que maneja. Honesto, fuiste tú. No, yo no tengo no, don Pablito. Claro que él ama tanto la lucha libre que quisiera estar aquí. Lo vamos a volver a invitar, pues, porque prácticamente... Porque nos debemos una plática. Sí, no, muy interesante. Ah, o sea, que ese día tú y yo no venimos. No, es que ese día vamos a tener que hacer algo aparte. Es que el día que él vino, obviamente estábamos en la Ciudad de México y no pudimos disfrutar de claro, una buena charla también para el público aquí en cabina, que obviamente tú la tuviste, Paquito, pero ojalá que se pueda repetir esa visita con don Pablo Romero, que seguramente pues nos va a dejar cosas maravillosas. Por supuesto, ¿no? Y que vaya que tiene muchas anécdotas, porque dice, lo único que me arrepiento de la lucha libre es que nunca me retraté con grandes luchadores como El Santo, como Gori Guerrero, como el Dientes Hernández, como el Cavernario Galindo, porque los veía como de mi familia. Mi sí, papá no, me metía al vestido. Sí, pasa, fíjate, sí. La verdad, yo todo este tiempo que tengo trabajando aquí, Canal 58, si me hubiera tratado con todos los artistas que han pasado por en este radio... No, ya tuvieras un bar. Entonces, digo, sí. Con todo respeto para los de los bares. No, sí. Yo por eso con todos me tomo foto con los muy bien, sí. Y mi foto, ¿no? Sí. Mira, ¿verdad? Y pero dice que... es express, porque ya en 5 minutos yo creo que ya... Oye, pero ya me lo que le dijeron una vez, mira... Le cae mal y ahí está tomándose la foto. ¿Te acuerdas? Así me dijeron. Oye, chiste. Hizo un saludo a Diego Silva, que tenía aquí su programa Al Bar con Diego, que a ese programa vino el comandante Pierrot. Ahorita que vamos a hablar de Pierrot, vino aquí en esta cabina. Norberto Salgado. Estuvo aquí presente. Aquí estuvo. La verdad, un saludo a mi querido amigo Diego Silva. La oye, máquina, dice mi compañero. Pues ya Eddie. Que mencionamos eso, antes de ir con ello, bueno, Ceci Orozco dice, Paquito, que una cápsula histórica que nos hace apreciar los orígenes de la lucha libre en México. Claro. Y pensar que todo esto sucedió aquí cerquita. Así es, mi querida Ceci, porque ella está en Ciudad Juárez. Así es. Y pues muy cerquita de con ella, ¿no? Así es, así que un lugar muy histórico. Yo creo que un lugar donde varios luchadores han hecho ya, como bien lo dices, la historia de la lucha libre, ¿no? Exactamente. Entonces, pues ahí está. Y ahora sí, ya que tocamos el tema también de Pierrot, el verdadero y único comandante Pierrot que estuvo por acá, pues también en la cabina de Canal 58, mandarle un saludo tanto a él como a Nadia, que pues también estuvo aquí con nosotros en un enlace. ¿Y qué sucedió con Pierrot el viernes en la Arena México? ¿Por qué pues tanta crítica? ¿Por qué la gente está inconforme? Bueno, pues decirles que precisamente el comandante Pierrot se presentó el viernes presentando también al nuevo comando caribeño, que está conformado por Pierrotito, Pequeño Violencia, Zeusis y la comandante. El nuevo Bocazas, como ya muchos le están llamando, comenzó a causar estragos en los científicos, donde obviamente pues se llevó la descalificación por parte de él y los rudos, ya que Rey Escorpión y Bobby Zavala salieron con la derrota cuando llegó el foul por parte de este Pierrot ante la máscara Blue Panther y máscara dorada. El por qué, digo, la gente está hablando de que se vio un Pierrot muy rudo, un Pierrot que no respetó nada y un Pierrot que llegó a destrozar a quien se le pusiera enfrente. El problema aquí, lo que la gente está criticando es que este Pierrot quiso... No sé si decir quiso o lo hizo, imitó completamente al señor Norberto Salgado, las mismas palabras, las actitudes, la vestimenta. Se criticaba mucho eso, el por qué este personaje de Pierrot no salió pues utilizando el equipo de lucha, hablando como unas mallas, hablando precisamente sus botas, sino que salió precisamente pues con el traje ya... El uniforme camuflajeado. El uniforme, mejor dicho, camuflajeado, precisamente, Paquito, que utilizaba el señor Norberto Salgado y que, pues siempre lo hemos dicho, aunque él fue el segundo personaje utilizado como así Pierrot, es. Él le dio vida a lo que es este comandante Pierrot, ¿no? Hay que recordar que de la noche a la mañana se nos volvió loco y así como amaba y hablaba tan bonito de lo que era Cuernavaca, pues de la noche a la mañana empezó a decir que era de Puerto Rico y amó Puerto Rico. Él mismo creó ese personaje, ¿no? Pues ese odio de mexicanitos comenopales y demás, todo eso trabajó el señor Norberto Salgado en crear ese personaje, en darle vida, y esto es lo que ha criticado la afición que fue el viernes a la Arena México, algunos medios de comunicación, el por qué llegó hablando tal como el comandante Pierrot, hablando y diciendo y haciendo todo lo que el señor Norberto Salgado hacía. Esa es la crítica que se le ha estado haciendo, no porque no tenga los elementos para luchar, sino porque pues las imitaciones nunca han sido buenas, ¿no, Botamán? Yo aquí lo he dicho y lo vuelvo a repetir el día de hoy, yo no estoy en contra de que se pueda hacer un junior o de que se pueda volver a utilizar un nombre, como el caso de Místico también, que está siendo muy sonado. Yo lo que critico es que se quiere imitar las versiones anteriores, ¿no? Creo que siempre puedes hacer un nuevo camino con estos personajes. Se me viene a la mente también ahorita alguien que, pues para nadie es un secreto, si hay alguien a quien yo admiro es a Wagner, pero siempre lo he comentado con ustedes, compañeros, fuera de micrófonos, este doctor Wagner Jr. hizo una carrera muy diferente a lo que hizo su papá. Simón Son Blanco. Dos Wagner completamente diferentes. Doctor Wagner Jr. fue muy inteligente al crear también el bien, el hacer sus poses, el darle una magia diferente a sus máscaras, a su equipo, y nunca tratar de imitar a su papá, porque de hacerlo hubiera estado terminado y no tendríamos al gran doctor Wagner que ahora tenemos, claro, que para bien o para mal, pues sigue siendo un ícono, ¿no? Eso es lo que, en mi punto de vista, yo critico, el hecho de que quieras imitar algo que ya se hizo. Creo que este Pierrot, y yo le doy el voto de confianza, yo creo que puede hacer cosas muy interesantes, pero no copiando el estilo de alguien que ya hizo una gran trayectoria, que es querido y que se le sigue recordando. Claro. No sé ustedes qué opinen, compañeros, el público, que es lo más importante, pero desde mi punto de vista yo le pongo un tache también a Pierrot por esa situación y no por el hecho de que tenga esta vestimenta y no por sus, pues digamos, este conocimiento luchístico, ¿no? Sino por el hecho de imitar, como lo ha hecho también este místico, como lo ha hecho varios luchadores que llegan a imitar lo que tu antecesor. Creo que puedes agarrar ese equipo bastante bien, yo no estoy cerrada a eso, pero que hagas tu propia historia. Así es. ¿No? Pues yo hasta ahora que lo vea voy a opinar bien, ahorita pues nomás los reportes que nos llegan. Y ya viendo Lola en la tarde, ya para el próximo domingo, ya mejor, ¿no? Sí, digo, hay que dar el beneficio de la duda en este aspecto. Ahora, la gente siempre va a criticar eso. Claro, como claro. Como dice Anita, el estar comparando, pues las comparaciones. Las comparaciones es lo más difícil. En sí, el, hay que superar precisamente lo que ya hizo el antecesor para poder dejar una huella en la historia, no, como ya lo dijo Anita, ¿no? Estos nombres que pesan, Francisco. Sí, claro, y vaya que sí, el comandante le costó muchísimo trabajo. ¿Recuerdas que cuando empezó a sacar ese equipo ya de comandante, el fajo cuando se lo quitaba y cómo tronaba espaldas? Que hasta la nazi le tocaron unos buenos fajazos, ¿no? Sí, y hablando un poquito de traganopales, me hiciste recordar, al primer luchador que yo recuerdo que sacó esa frase fue Gran Marcus Jr., Juan Chavarría. Cuando venía a luchar, decía, ¡ay, traganopales! Hablaba como griego, ¿verdad? Ah, claro, claro. Entonces, pero la verdad muy bien, digo yo que lo veo ahora, a ver qué, ya el próximo domingo. Pues sí, vamos a ver, vamos a esperarnos un poco para poder hacer esa conjetura, porque pues prácticamente, digo, ya no tenemos mucho que ver con ese personaje del Pierrot Nuevo, en el aspecto de poderle decir que si una historia puedes marcar tú, debes de sacar tu propio estilo. Marcarle, sí, claro. El personaje, aquí Anita, yo también estoy de acuerdo. Debe haber salido cuál es el personaje de Pierrot con esa... Sí, pero ya diferentes. Sí. Independientemente de su nuevo grupo y nuevo los nuevos boricuas, pero sí que él hubiera marcado algo diferente para que no se viera en lo mismo, ¿no? Esto es por la gente y por eso está mal. Exacto, o sea, yo no estoy criticando el estilo de lucha o el hecho de que esté algo surgiendo nuevamente el personaje de Pierrot, sino que yo a lo que voy es la imitación, el querer imitar todo lo que Norberto Salgado hizo en algún momento, y es lo que a mí me gustaría escuchar sobre todo de ti, Botamán. O sea, no estoy pidiendo que me digas el punto de vista luchístico, sino que por las críticas que se han dado del viernes acá, ¿tú qué opinas acerca precisamente de que se esté imitando todo lo que hizo Pierrot y no sacar él las cualidades? Y tú sabes que tiene muchas cualidades este Pierrot. Es lo que estoy criticando y es lo que a mí me gustaría que compartieras también con el público. Sí, o sea que no hace una copia del mismo Pierrot, si es su misma historia, es una nueva historia, hacerla diferente. Claro, no dejar olvidado completamente todo la esencia, lo de... ¿no? Sí, o sea, tiene que agarrar algo de eso, pero no completamente todo, ¿no? A lo mejor yo hubiera sacado una olla de frijoles y les digo frijoleros. Les aviento así un taco ya para que ahora sí que sí, se vaya o sea, a un poco, sí, ¿no? Todo. Por ejemplo, el equipo está bien que lo saque igual, pues recordar a Pierrot. Como el homenaje, como de alguna homenaje. Manera, pero no utilizar sus palabras, sus movimientos, sus ballets, ¿no? Pues todo lo que prácticamente entonces, era. Sí, era, eso sí, mejor poco a poco va a ir eliminando esto sí, esto no, entonces ya va. Yo por lo pronto le traigo un saco de frijoles, digo, por aquello de que le pongamos. ¿Le sacó el de Torres, no? Pues sí, para que se pongan en ambiente aquí, ¿no? Porque digo, también el pozole, Botamán, aquí somos pozoleros. O como era, ya nos dice pozoleros, ¿no? Porque desde que fue la guayaba y la tostada. Por supuesto. ¿Verdad? Oye, y bueno, Yolea dice, muy buen comentario sobre Pierrot, Anita, que sea una versión nueva. Nuevo todo, no es necesario copiar en gran pasado, que sea un gran presente nuevo y con nuevos aires. Sí, claro. Es precisamente eso, Joliet. Creo que la lucha ha perdido mucho también el hecho de crear cosas nuevas, de darle oportunidad a la gente que está en las primeras funciones, en luchadores con mucha historia, como el caso de ahora que recurres a un torneo, que qué bueno que se haga porque son luchadores que merecen esas oportunidades, pero que no les tienes esa confianza, ¿no? Uh-huh. Cuando creo que te pueden dar mucho y que creo que esto de que es que las arenas no se llenan por la crisis, porque no, señores, desde mi punto de vista las arenas no se llenan porque ustedes mismos no creen en sus elementos, porque ustedes mismos no ponen atención a lo que el público pide, a ese público que está ávido de ver luchas de gente que en verdad está estirando ahí la mano, que está diciendo aquí estoy, que con trabajo les están demostrando y no por una cara bonita. El día de anoche estábamos viendo también el programa de TV Azteca que se llevó a cabo con mujeres y Estrellita decía: no es mi culpa si yo soy sexy y si tú no lo eres, yo subo y exploto eso. No, señora, no se trata de subir y hacer movimientos sexy, se trata de luchar, subir a luchar. Si eres bonita o no eres bonita, arriba del ring no vas a un concurso de pasarela ni vas a un concurso de modelos. No. Arriba del ring vas a luchar y vas a demostrar el por qué la lucha libre mexicana es la mejor. Entonces, eso me da mucho coraje y perdón si... No, hablamos, estamos casi callados, nos golpea Anita, pero no pasa nada, mi querido Eli. Es que es una tontería que digan que por la crisis no se llenan las arenas. Es cierto, muy probablemente a veces los boletos suben a un costo... exorbitante. Exacto, que no sabes ni cómo pagarlo, pero caramba, en ocasiones vas y ves funciones que dices, ¿qué me está dejando esto? El caso de ayer del Todo por el Todo... que mismo los organizadores no se ponen de acuerdo para llevarte una buena función de lucha libre, que vas con todos esos ánimos. Eso, señores, es lo que hace que el aficionado se vaya de las arenas, que no crea en la lucha libre. Exacto. Entonces, creo que entre todos podemos exigir como aficionados, si no me gusta algo, me voy. Como lo dije yo en alguna vez con el fútbol, que nada tiene que ver aquí. Tal cual, yo se los dije en el fútbol, yo por eso no voy a ver a mis Chivas, y soy Chiva de corazón y amo al equipo rojiblanco, pero no voy a estar yendo a alimentar a alguien que está siendo una basura de mi equipo. Es lo mismo con la lucha libre, si a ustedes no les gusta lo que están dando, no hay que pagar, señores, no hay que ir, y a ver si así la voz del aficionado se escucha, ¿no? Mira, ¡bravo! Anita. ¡Ah, bueno, Anita para presidenta de no sé qué, pero hay que darle un... Y no está enojada, bien. No. Se desahogó. Mira. Si fuera televisión, viera el semblante que... como que no, hombre, aventó chancla y todo, por el glamour lo dejó por un lado por aventarse. A quien le quede el saco, ahí está. Pues ahí están, Bien. Digo, no te vas a sentir, Botamán, No, mira, Anita. Que no se vaya a ir. No te vayas, Botamán, no te vayas a ir. Yo no sé nada. No te vayas a ir, yo no más te digo. Se desahogó, mira. Si fuera televisión esto... No, liberó. Respiré, perdón. No, pero está bien, Gutiérrez. Es Botamán. Que literalmente es como una flatulencia así con este... con dice en todo. ¡He dicho! ¡Claro! Es que mira, yo se los he dicho aquí, la gente que nos ha seguido a través de estos 5 años de Super Libre, que me conoce a través de Fuego en el Ring, que me conoce a través de todas mis tonterías que les puedo publicar a través del Facebook, saben que independientemente de que cubramos este deporte... Desde mi casa nacimos con la lucha libre, en casa de ustedes pueden escuchar pláticas de lucha, de decir esto ya no es lo mismo, de vivirlo, ¿no? Entonces dices tú, caramba, ¿y yo cómo puedo ayudar a los luchadores que están día a día picando piedra, que bendito Dios me ha tocado ver a muchos cómo luchan por tener una oportunidad y que nadie se los da? Ese es el coraje que a mí me da, Botamán, y que en ocasiones tenemos un micrófono y que tampoco lo decimos, ¿no? Entonces, vamos haciendo algo por los luchadores, vamos haciendo algo por nosotros mismos como aficionados y vamos diciendo las cosas como son, y creo que en este momento, desde mi punto de vista, es eso. Qué bueno que vengan estos personajes, que sigan reviviendo, pero que no imiten. Que no imiten, y que todas aquellas mujeres que son muy guapas, que tienen un cuerpo muy bonito, que otras no tenemos, no es envidia, señoras, señoritas, es simple y sencillamente que a lo que vas a tu trabajo. Sí, claro. Si vas a un ring, ve a luchar, los hombres también. Hay muchos luchadores muy llamativos para nosotras las mujeres, pero ustedes, compañeros, lo han visto, cuando un carita sube a bailar, caramba, ponte a luchar, que es a lo que vengo, ¿no? Para ir a ver hombres guapos voy a otro lado y no a un ring. Así de simple. Muy bien. O sea, y no está enojada, ahí se los dejo, para el cambio. No, muy bien, muy bien, jefa. Ahora sí, va a comer a gusto la jefa. Ahorita se le atraviesa cualquier autóctono y me lo desbarata, no toman, O sea, ahorita lo hace lodo. Que tú que tanto te presumes y que subes a la pirámide y que te avientas desde allá y que lo soles y que... No. Cuidado, porque Ana viene con todo. Ya son las cuatro. Trae la guadaña, señores. Digan ustedes quién quiere que le critique. Anita trae precisamente hoy la guadaña. Muy bien, Anita. Muy bien, Anita. Felicidades, te felicito. Por eso eres la jefa. Bueno, antes de irnos rápidamente, dos cosas. Pues hablando del todo por el todo, el santo debe dar una respuesta de esa función. Hablar, porque no estaba en México supuestamente. Entonces debe hablar una rueda de prensa, para que dé, explique qué pasó. Y lo decía, un saludo, amiga Silueta. Hace rato lo escuché que nos habían mandado saludos. El martes no nos hizo caso, va a ver, pero va a ver. Voy a traerle a la chica Tormenta para que ahora sí le ponga donde está Tejeto, ¿eh? ¡Otamán! Oye, rápidamente, si Dios quiere, el próximo domingo estaremos por la Ciudad de México. Cuídense por allá porque la guadaña la trae guardada, Estaremos por la Ciudad de México, no estaremos aquí en cabina, Botamán, pero si Dios quiere, desde México saben que no nos quitamos esas responsabilidades y estaremos informándoles todo lo que suceda en la Arena Coacalco. Y que bueno, la Arena López Mateos también estará de manteles largos. Y si no es en la López Mateos, estaremos en la Arena Coliseo. Así es que, pues al pendiente de todo lo que suceda a través de Super Libre. Y perdón si en ocasiones me sale lo rudo, pero en verdad, cuando se ama algo, hay que defenderlo con uñas y dientes, ¿no? ¿Vas a traer medallas de allá de México para que vayas? Pareja, no te vayas a asomar porque ahorita te va como en serio. Bueno, sí, no vas a ir, no vas a traer medallas, ¿no? Eddie, ¿qué le digo a Eddie? Es que cuando va a México, uno va a la villa, trae medallitas. ¡Oye, Gutiérrez! No, bueno, pues ella no va a llevar presupuesto. Dale los euros que pide. Dame los euros, págame y con mucho gusto. Bien, Gutiérrez. ¿No? Muy bien. Bueno, me da gusto que estás, ahora sí se desahogó todo. Todavía me faltan otras dos, tres personas. Mira, Anita, yo no sé qué te haya dicho Botamán, pero yo no dije nada. Mejor vámonos y regresamos en las Estacas Sinosa. No, bueno, pues un placer. Ya escuchó usted aquí cómo le hacemos a la polémica. No nos andamos poniendo de acuerdo para ver si quién llora con quién. Aquí lo decimos tal cual nos sale. Y si alguien se siente mal, pues lo siento, ya lo dijo Anita. ¿Y qué? Además, las jefas, un saludote. Y vamos ahora sí que a la transmisión a las 6 de la tarde. Así que no deje escucharlo porque yo creo que la guadaña le va a seguir afilando. Ahí está. Está eso esmeril. Aguas con las bonitas. La jefa ya lo... Venga, se mugrosa y todo. Oye, un fuerte abrazo, un abrazo de oso, pero bien sabroso a todo mundo. Y nos escuchamos al rato, jefa. Sí, nos escuchamos a partir de las 6 de la tarde a través de canal58.com.mx. Por aquí Ceci Orozco dice, eso, Anita. Muchas gracias, mi querida Ceci, hasta la ciudad pues más bonita de las que hay también por acá, que es Ciudad Juárez. Un abrazote hasta el norte. Y mi querido Eddie, no nos despedimos. A toda la gente les hacemos la invitación de que vayan, coman como nosotros un taquito y regresen a partir de las 6 de la tarde a escuchar precisamente todo lo que sucede este domingo. Hoy domingo a partir de las 6 de la tarde, donde Tapatío y Explosivo enfrentarán a Relámpago Azul y el Jackie en la segunda lucha Black Metal, Virgo y Javier Cruz en contra de Infierno, Joker y Spectrum. El evento especial es Maker, Leo y Esfinge en contra de Exterminador, Rey Trueno y Mr. Trueno. El mano a mano es Tuca contra Ráfaga y el sensacional encuentro en relevos, Thunder y Diamante en contra de Mephisto y el Comandante Pierrot, hablando de... Ahí está, pues véngase a la lucha libre y antes de irnos, Francisco, que gane el Atlas. Por supuesto, esta noche yo creo que vamos a seguir de rojinegro, Botamán. Muy bien. Eddie, el rudo, el guapo, ¿cómo le podemos decir? Eddie, el rudo y muy guapo, ¿no, Eddie? ¿Qué? ¿Verdad? Muy bien. A todos les dice lo mismo, lo bueno que a nosotros nos dice eso, el tamaño aquí nos tiene. Como dice el toro blanco Rush, el chiste es causar polémica, ¿verdad, Anita Gutiérrez? Muy bien. Gracias, Eddie. Nos escuchamos en un rato más. Bye. Bye. Métele candado la mecedora, la quebradora y el tirabuzón. Pon el martinete, dale unas patadas, unas cachetadas, mándalo al panteón. Uno le contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.